Bienvenidos a otro episodio o otra emisión de este podcast llamado Poco Común. Yo soy SocioBZ y les doy la bienvenida como de costumbre. Y pues esta es la segunda mitad del mismo tema que habíamos tocado en la emisión anterior, sobre mi recuento de series de anime de primavera 2022. Entonces, pues es la parte B. Entonces, si quieren, si hay series que aquí no toque, es muy probable que las haya mencionado en la emisión anterior. No es necesario que escuchen el podcast anterior, pero es buen complemento para tener todo el panorama de esa temporada. Así que, pues para empezar, pues vamos con el audio de intro y empezamos, o más bien, continuamos con ese recuento. Así es, esta es la segunda mitad, esta es la segunda parte, esta es la parte B de este recuento de series de anime que terminaron en la temporada primavera 2022. Y recordemos que hablo principalmente de series que de las que pues vale la pena mencionar o hacer un recuento a final de cuentas. Y bueno, antes de continuar, mencionar primero, porque se me pasó ya en la emisión anterior, en primera que la serie, la última serie de la que hablé, que fue Tomodachi Game, está en Crunchyroll, igual que Gonjo no Fanfare y Building Wing Golf Girls Story, porque creo que de alguna de ellas no mencioné. Otro dato, otro tema de que se me pasó mencionar, sobre todo con la serie de golf, Building Wings Golf Girls Story, y que viene a colación con otras series, es que al parecer ahora les dio por ya descaradamente decir, no, pues saben qué, ya sabemos que esta serie va a tener segunda temporada o continuación, así que simplemente no vamos a poner final de primera temporada, no vamos a cerrar con ninguna historia. Entonces hubo como dos, tres series, incluyendo la de Birdie Wing, que así vimos cómo continuaba y continuaba y continuaba la historia y no veíamos que tuviera un cierre o un punto donde concluyera una etapa de la historia y te dejara como en suspenso para continuar la historia, sino que simplemente decidieron con varias de estas series continuar con la historia y de repente ¡paz! Se corta y ya. O sea, no te dicen o no te dejan un punto como para que digas, ah, bueno, cerraron esta parte de la historia y van a continuar después. No, sino que simplemente y descaradamente dijeron, pues ya sabemos que vamos a tener continuación, así que simplemente no cerramos la historia. Entonces eso se me hizo muy mala onda. Como que ya cayeron tan en el descaro en esa situación. Y es que, bueno, entiendo que el financiamiento para producir muchas series es todo un relajo y últimamente es difícil que financien para hacer series de larga temporada de 26, 24 episodios, sino que ya como que el financiamiento y la producción hacen en pedacitos, hacen como 12 episodios y ahí detienen y después continúan después con otros 12 episodios y así, o sea, así se daban, así que campechaneando, como dicen. Y sí, o sea, van cortando y cortando y recortando en pedacitos, te van entregando las series y es un mal hábito, yo digo que es molesto. Pero entiendo por qué está sucediendo, porque simplemente no hay el financiamiento suficiente para que cubran la serie. Entonces muchos de los comités que financian, que producen estas series, simplemente ya para no arriesgarse nada más sacan o dan presupuesto para 12 episodios y ya para de contar y esperamos a ver si pega la serie para comisionarles más episodios. Eso se me hace muy mala onda, pero desafortunadamente es algo que necesita cambiar en la industria del anime. Pero bueno, ahora sí, ya continuamos con las reseñas, que tenemos todavía muchas series de las que hablar de esta temporada. Empezamos con este género de Slice of Life y Kawaii, que hubo una serie de esa, la serie de Sachiku-san wa Yoku Yurei ni Iwasareta, que la traducción en inglés como Miss Sachiku and the Little Baby Ghost, que Sachiku a final de cuentas quiere decir la esclava, esclava corporativa, entonces sería la esclava corporativa y la pequeña fantasmita. Bueno, esta serie, pues como dije, es sobre todo kawaii, es una serie donde vemos la vida diaria de esta, la que la llaman como Sachiku, pero que sí se llama, se apellida Fushihara esta chica, pero pues así que todas las, la fantasmita pues se refiere a ella como Shachiko, como la esclava. Pero bueno, ¿de qué trata? Esta es una serie, como dije, kawaii, porque pues la, el objetivo principal de esta serie es presentarte personajes lindos, lindos, haciendo cosas y pues simplemente viendo cómo estos personajes lindos van apareciendo y están haciendo cosas tiernas o lindas. La protagonista pues es típica empleada de oficina, pero de esas oficinas donde pues es un mal ambiente de trabajo, donde la sobreexplotan, no reconocen su trabajo, la sobrecargan sobre todo de trabajo, entonces constantemente está trabajando horas extra, de hecho se queda trasnocha en la oficina para terminar diferentes tareas que tiene en su oficina, y no porque no trabaje bien, sino porque simplemente le carga la mano. Bueno, y pues en una de estas jornadas extraordinarias de muchas horas, pues en la medio de la noche empieza a escucharse una voz que dice: vete, vete a casa, vete a casa. Y es así como pues ella descubre que pues la está acechando y la está queriendo obligar de que se vaya la fantasmita, o como le dicen, Yurei-chan también. Esta fantasmita pues es tiene apariencia obviamente tierna, linda, como una niña pequeña, y nada más tiene esta cinta en la cabeza con un triangulito, que es el típico símbolo, el típico accesorio que identifica en el folclore japonés a los fantasmas. Entonces pues ella es una fantasmita, y como tal pues solo la protagonista la puede ver, pero pues es bien tierna. Y pues primero aquí, así que de forma pues menos tenebrosa y más tierna, le está diciendo esto, que vete, vete a casa. Y luego por ejemplo, encuentra un megáfono que le modifica la voz, y hasta ahí con eso dice: vete a casa, vete a casa. Que hace para que suene más tétrica. Y así pues vemos cómo pues muchos de los primeros episodios son esfuerzos de la fantasmita para que la protagonista se vaya a casa, ayudándola, dándole masaje, dándole un té para que se relaje y termine rápido y cosas así. Y pues de aquí ya vemos esta pues rutina donde ellas interactúan a medianoche, cuando sobre todo a medianoche, cuando pues no hay nadie en la oficina más que la protagonista. Y de aquí en adelante pues termina yéndose la fantasmita a vivir en casa de la protagonista y ayudarle, pues se supone, para que pues no trabaje horas extras y regrese a casa a descansar. Y pues ya vemos más adelante pues una rutina diaria donde la ayuda en las labores de la casa y prácticamente la adopta la protagonista, la fantasmita, y pues salen de compras, salen de paseo y cosas así. Y al poco tiempo pues resulta que la protagonista también encuentra un gato abandonado en la calle, que también pues así que rescata, y poco después se convierte este gato en otra niña gatita, que resulta que es un gato fantasma, este gato que rescató. Y también pues igual que la primera fantasmita, pues esta es una gatita fantasma que también se ve toda tierna, con un traje tradicional japonés, con ropa tradicional japonesa, y que también pero que es como que más capaz, más hábil, que sabe hacer más cosas en la casa y pues le ayuda a la protagonista. Y así vemos el día a día, viendo cosas tiernas que hacen estas chicas, y eventualmente conoceremos a otras dos como fantasmitas o niñas sobrenaturales que vienen de diferentes folclores de la mitología japonesa, que también van a terminar interactuando con la protagonista, e incluso vamos a conocer a otra chica que es su vecina, que también puede ver a las fantasmas e interactuar con ellas. Entonces, pues más que nada es esto. Sí, es un tanto tierna la serie, pero lo único deprimente que se me hace esta serie es cómo muchas veces normaliza este ambiente de trabajo donde te sobreexplotan y pues te acostumbras a esto. Y así que no te quejas, simplemente aguantas y sigues así. Es lo único que sí veo como que es medio retorcido de esta serie. Pero bueno, a final de cuentas, pues más o menos tierna. No fue de mis favoritas, pero cumplió con presentar a estas fantasmitas y niñas sobrenaturales que se ven tiernas y hacen cosas lindas, así que cumple al menos con ese cometido. Vamos a la siguiente serie y al siguiente género, que serían las series de drama y de romance, que ahora sí hubo bastantitas. La primera serie de la que hablaré en este caso sería la de Paripi Komei, o como la tradujeron, como ya voy Kongmin. Sí, una expresión así muy cool. Ya voy Kongmin. Es una historia bastante extraña, bastante inusual. El concepto de esta serie. Pues en sí la historia es una combinación entre un personaje histórico y la vida moderna de pues las cantantes, las idols y todo eso. Resulta que recordemos que existe una gran apreciación y mucha literatura que habla sobre una etapa que es un tanto admirada de la historia china, a la que le llaman el romance de los tres reinos, Romance of the Three Kingdoms, que ha sido adaptada muchas veces tanto en literatura como en videojuegos, y es donde es una etapa donde diferentes ejércitos usan tácticas muy impresionantes, y también aparecen muchos personajes que trascendieron en la historia porque eran buenos generales, buenos soldados, buenos estrategas, buenos líderes de sus diferentes naciones dentro de lo que actualmente es China, y pues vemos esta dinámica de guerras. Pero a final de cuentas, esto nada más lo menciono como referencia porque pues uno de estos personajes célebres de esta pasaje de la historia de China, Xuge Kongming, resulta que pues es un estratega muy asombroso, que es muy inteligente y pues sabe planear tanto para hacer alianzas, para hacer diplomacia, y también para planear hacer planes dentro del campo de batalla, e incluso para hacer logística. Y vemos cómo este personaje muere en esa época y reencarna, o es transportado a la época actual. Y pues él busca pues tener una vida más realizada dentro de este mundo ya en paz. Así que pues casualmente se ve justo en un que vagando por la ciudad con sus atuendos de aquella época, pues en primera llama la atención, pero da la casualidad de que es la época de Halloween, entonces hay mucha gente disfrazada en las calles. Así, vagando en las calles de Japón, pues termina en un club nocturno donde pues hay un escenario donde hay música en vivo y donde pues hay bebidas y todo. Y pues resulta que, estando en este club nocturno, pues una de las una empleada de este club nocturno recibe una oportunidad para cantar en escenario. Está Eiko Tsukimi. Esta Eiko pues empieza a cantar en el escenario y Kongmin pues al escucharla cantar pues termina fascinado y a partir de entonces pues la sigue y pues está tan fascinado con su canto que decide pues apoyarla y ayudarla para salir adelante en su carrera como cantante. Se va a convertir en su estratega de Eiko para que pues llegue a ser famosa y tenga éxito y pues sea reconocida en su carrera de cantante. Y pues a partir con esta primicia pues vemos en primera Kongmin, algo curioso es que como es un personaje muy inteligente, pues empieza pues así que aprender a leer literatura, a ver internet, bueno, aprende de hecho a ver internet y todo eso, y va aprendiendo de nuestro mundo y pues rápidamente se adapta a nuestro mundo y empieza así que a manejarla todo lo que existe actualmente para apoyar a esta Eiko. En un principio pues le ayuda primero a encontrar escenarios donde presentarse cada vez más grandes y le ayuda también a tener presencia que le dé notoriedad en los medios, empezando por internet, que la gente la conozca, que la siga por internet y que vayan a sus presentaciones y todo eso y empiecen a apreciarla. Entonces pues muchos de los episodios vamos a ver cómo pues para cada etapa de que va ahí sucediendo en la historia, por ejemplo en una donde entran un club nocturno de escenario más grande pero que tiene que competir con otra cantante que es más famosa, pues como pues le da instrucciones como que muy específicas a Eiko de qué tiene que hacer y él pues tras bambalinas así que sin llamar mucho la atención empieza a mover así que las cuerdas para que ella tenga éxito. Por ejemplo, emplea ciertas tácticas de cómo mover a la gente para que se quede en el escenario donde Eiko va a cantar, o llamar su atención del público, o cómo también prevenir que mucho del público se vaya con la cantante más famosa y se quede con Eiko y cosas así. Y así en cada etapa de esta serie vamos a ver pues cada nueva estrategia que va a ir desarrollando y que va a ir descubriendo poco a poco Kongmin para realizar cada uno de los nuevos objetivos que va a tener Eiko. Desde ese que era por ejemplo tener éxito en ese nuevo escenario o por ejemplo poder por ejemplo entrar a un festival a cantar o que tenga más público, o que por ejemplo la siga más gente en redes sociales, o que ella logre grabar una canción de estudio que tenga éxito, y así, o sea, le va dando instrucciones y estrategias a esta ICO de qué cosas tienen que ir haciendo para pues ir teniendo éxito en cada paso. Y aparte, pues Kunmin, algo que llama mucho la atención y que divierte de esta serie es que como que también vemos cómo él siempre va previendo qué puede suceder o qué adversidades, qué obstáculos van a enfrentar en cada paso, y cómo él lo resuelve o tiene previsto cómo enfrentar las diferentes cosas que de alguna manera está prediciendo que van a pasar. Y entonces es lo interesante y divertido de esta serie. Aparte, pues obviamente Kunmin, para ayudar a Eiko a tener éxito, pues se va a apoyar de otras personas. Primero del propio jefe de esta Eiko, del club nocturno en donde trabaja, pues va a ser así como que un poco su patrocinador y también como que quien la apoya muchas veces para algunas cosas, pero también pues va a ser que conozca a otras personas que la van a hacer elevar su espectáculo, su canto, sus presentaciones. Por ejemplo, va a anexar a su equipo de talento, por ejemplo, un buen rapero, un rapero que canta muy bien pero que tiene ciertos problemas, y pues la apoya y primero lo convence para que se les una, y también pues lo apoya para que este rapero salga adelante y apoye a esta Eiko en su espectáculo. Y aparte, por ejemplo, también va a conocer a una cantante que tiene mucho talento y que pertenece a un grupo popular, pero que esta cantante también va, pues como que va a impulsar a Eiko y va a ayudarla a sacar su potencial como cantante. Entonces, cosas así que van a ir sucediendo, y que pues este Kunmin, un personaje histórico que era un estratega de guerra, de época de guerra, pues ahora lo ponen, este personaje, en esta situación donde ahora se convierte como una especie de manager y de estratega, pero que ahora usa su inteligencia para ir impulsando la carrera de esta cantante, de esta Eiko. La animación es muy buena, la verdad sí me gustó la animación de esta serie. No es así tan detallada, pero es bastante agradable el diseño de personajes y la ambientación. Y aparte, obviamente siendo una serie de temática musical, pues también los temas musicales de la serie son bastante buenos. De hecho, el opening es bastante pegajoso. Chan chan, a chiqui chiqui, mama, a chiqui chiqui. Y también el ending. La verdad, una serie que pues tiene buena música y que tiene una temática de historia bastante interesante. Vamos a la siguiente serie, y la siguiente serie sería la de Daimon. Esta serie de drama, un poco slice of life, donde pues esta serie vemos principalmente la historia de dos personajes en esta historia. Esta historia se desarrolla en Kioto. Recordemos que esta ciudad de Japón tiene la característica de que es muy tradicional. Tiene pues un entorno donde los negocios son muy estilo tradicional, y como tal, pues la historia de los protagonistas se desarrolla precisamente en uno de tantos negocios de este entorno, en este caso una tienda de dulces tradicionales. De los protagonistas es Nagomu Irino y esta Itsuka Yukihara. Empezamos primero la historia con esta, con la historia de este Nagomu, que pues ya siendo pues un adulto más o menos veinteañero, pues se entera que su padre se enfermó y no se puede hacer cargo del negocio familiar de la tienda de dulces, y por lo tanto pues preocupado decide dejar su carrera como músico, que pues no había tenido mucho éxito. Regresa a Kioto a tomar el lugar de su padre a esta tienda, pero resulta pues que todo lo que él supo de que había enfermado su padre pues lo exageró él, porque al final de cuentas pues simplemente fue que se había estado convaleciente nada más un tiempo y no necesitaba apoyo. Y de hecho cuando regresa a su casa pues todos en su casa se ven sorprendidos, porque dicen: ¿por qué viniste acá? ¿Qué estás haciendo acá? Y pues lo reciben así un tanto frío. Y luego él les dice: no, pues es que vengo porque estaba preocupado y para hacerme cargo de la tienda del restaurante de dulces. Y su padre le dice: pero si tú nunca has sido bueno para hacer dulces, no te voy a ceder en mi lugar y quién sabe qué. Y bueno, a final de cuentas como que sea una situación cómica donde pues Nagomu es un tanto menospreciado y pues a final de cuentas se ve como que tú estás de sobra aquí en este negocio, no te esperábamos. Pero pues en el fondo a final de cuentas sus padres pues sí lo aprecian, pero simplemente así que lo ponen en su lugar. Bueno, ese por el lado de Nagomu. Cuando llega Nagomu también pues conocemos a una niña que está viviendo pues con sus padres y a la cual le tiene mucho aprecio sus padres y prácticamente la adoptaron. Una niña que cuando vivía Nagomu no estaba ahí, sino que así que llegó después de que se fue Nagomu. Y bueno, esta es Itsuka. Itsuka pues también es una historia un tanto dramática, porque pues resulta que su madre abandonó a su padre, se separó de su padre y se quedó viviendo ella con su padre, pero su padre pues era un músico, pues un tanto músico callejero, guitarrista. Entonces pues él seguía su carrera como músico, pero sentía un tanto como que era una carga esta Itsuka para él, como que él no podía hacerse cargo de ella. Entonces pues un día decide pues llevarla a la tienda esta de dulces y dejarla que se hicieran cargo los de la tienda, y él simplemente siguió su camino y su carrera y la dejó atrás. Entonces pues esta Itsuka pues muy triste y sintiéndose culpable de que la haya dejado su padre atrás por ser una carga, pues se siente pues como dije culpable de esa situación, y pues no logra tener la suficiente confianza para recibir el apoyo, en este caso de los padres de este Nagumo, de los encargados de esta tienda, que pues la acogieron de buena manera, y pues se siente con la presión de que pues no quiere ser una carga para ellos. Y aparte pues tiene todavía la esperanza de que pues su padre regrese por ella. Entonces también vemos que constantemente está buscando, o está yendo a diferentes lugares esperando que su padre regrese, buscando entre la gente a ver si está por ahí su padre de regreso. Es así como pues Nagumo se topa con esta Itsuka, que pues en una de esas situaciones donde está desesperadamente buscando a su padre en la estación de tren en la que llega Nagumo, pues ella se pierde y no sabe cómo regresar. Entonces pues Nagumo de alguna manera la ayuda, y pues es como se entera que ella pues está viviendo con sus padres. Y de aquí pues ya continuamos con esta serie, donde sobre todo algo que pues marca a la relación de Nagumo y de esta Itsuka es que, si bien ellos pues de buena gana y de buena manera pues adoptaron a esta Itsuka y la están cuidando y criando, pues obviamente saben que ya son muy viejos para cuidarla y criarla, y pues sobre todo así que un poco a escondidas le dice su madre de Nagumo que pues cuide de Itsuka y que pues sea como un padre para Itsuka. Y de aquí en adelante pues se toma muy en serio esta petición de su madre, de Nagumo, y pues Nagumo empieza a hacer todo lo posible por acercarse, por ganarse la confianza de Itsuka, y sobre todo pues empieza pues a adoptar o a hacer cosas pues adoptando este papel de padre de Itsuka, padre adoptivo, y cuidándola y pues procurándola a esta Itsuka. Esta Itsuka pues, como dije, también pues así que sintiéndose responsable de que la abandonara su padre, pues se siente un tanto forzada a ser pues muy responsable y a hacerse cargo de sí misma. Entonces hace todo lo posible por pues cumplir con los padres de Nagumo, con hacer ayudarlos en el negocio, aprender del negocio y pues aplicarse en la escuela. Pero obviamente, como dije, también pues está ansia de que regrese su padre por ella. Y a final de cuentas Nagumo, pues vamos a ver a lo largo de la historia cómo pues es un tipo bastante noble, que pues aunque mucha gente lo menosprecia y pues se burla a veces de ello, de él o de lo que hace, pues él no se lo toma a pecho, y pues así que él lo hace muchas cosas de buena gana y de buena voluntad, y no solo a Yuetsuka, sino que se ve que es una persona muy noble que siempre busca ayudar a los demás y hace todo con las mejores intenciones. Y pues veremos mucho de desarrollo de la relación de Nagumo, que él constantemente está buscando pretextos o viendo la forma de cómo acercarse a esta Itsuka y cómo ganarse su confianza, a veces con intentos fallidos que lo frustran y que pues así que se siente triste, pero que poco a poco y en el fondo pues esta Itsuka va reconociendo la valía de Nagumo, y pues pues qué tanto Nagumo pues preocupa por ella. Y pues Nagumo, más que nada, muchas situaciones adversas, en vez de enojarse o frustrarse, pues simplemente es muy empático con la gente y de alguna manera entiende las situaciones de las diferentes personas y sabe cómo apoyarlos, a pesar de que pues se ve un tipo ordinario y un tanto menospreciado, que así que nadie daría nada por él, pero que en el fondo pues tiene un corazón de oro este Nago. Y pues veremos mucho que esta serie es un tanto conmovedora, un tanto dramática, donde pues veremos los diferentes personajes cómo se van desarrollando y cómo pues van creciendo y van desarrollándose las diferentes relaciones entre todos ellos, de esta Itsuka con todos los demás, de Nagumo con todos los demás, y también pues la dinámica social que hay dentro de la gente que trabaja en la tienda de dulces, que es de la familia de Nagumo. También obviamente, y también algo interesante es que veremos también un trasfondo, una historia, también para una historia romántica, donde pues la ex de este Nagumo llega allá a Tokio, y de hecho termina mudándose allá, digo, a Tokio, a Kioto, y termina mudándose allá a Kioto, porque a final de cuentas la relación que hubo entre esta chica, esta Kanako se llama, y Nagumo terminó de forma un tanto abrupta y por un malentendido. Entonces como que hay todavía esta intención de esta Kanoko de regresar con este Nagumo, eso por el lado de esta chica. Y hay otra chica que vive en el barrio y que conoce, pues es conocida de la familia de Nagumo, esta Mitsuru, que es un tanto más joven, es una estudiante de preparatoria, pero que pues Nagumo la apoya en cierta situación. Y a partir de entonces pues ella se enamora de Nagumo, y pues también esta chica Mitsuru pues también va a estar interesada pues en convertirse en la novia de Nagumo. Y así veremos pues también este trasfondo, esta historia romántica también por otro lado. Una serie en general conmovedora, a veces dramática y un tanto ligera, un tanto slice of life, pero sobre todo de drama. Una serie pues conmovedora, con un mensaje un tanto positivo, y donde veremos pues cómo esta Itsuka, la situación de esta Itsuka poco a poco va evolucionando, se va resolviendo, y pues donde esta Itsuka pues así que veremos cómo se resuelve su situación de abandono, y no necesariamente pues así que viviendo permanentemente con ellos, con la familia de Nagumo, sino también pues en cierto momento regresa su madre, y veremos cuál será la situación que tendrá con su madre esta Itsuka. Entonces pues es una historia conmovedora, como dije, y con un, pues a final de cuentas, con una historia con un trasfondo muy positivo. Por cierto, que ahora sí no he mencionado dónde encuentran las series. Sachiku-san la encuentran en Crunchyroll, Paripikomei nada más en High Dive, por lo tanto nada más está subtitulada en inglés, Daimon en Crunchyroll. Entonces, pues para que consideren dónde van a ver estas series. Vamos a la siguiente serie de drama, que sería la de Dance Dance Dancer. Esta serie de sobre ballet, una serie de temática de ballet. Pues aquí vamos a ver la historia principalmente de este Junpei Murao, este chico que desde muy pequeño se fascinó por el ballet, pero de alguna manera como que temió demostrar su interés por el ballet, por un lado porque pues está el típico, pues así que miedo que muchos tienen en muchas historias o muchos hombres sobre demostrar su gusto por el ballet, por eso de que los catalogan como que no es una actividad muy masculina y cosas así. Entonces por ese lado pues no quiere como que demostrar que está interesado en el ballet. Por muchos años así mantuvo en secreto su interés por el ballet, o negó que estuviera interesado por el ballet, eso por un fue uno de los motivos. Y el otro motivo es que su padre, resulta que pues él se dedicaba a ser doble o a ser actor de películas de acción. Entonces su padre pues tiene entrenamiento de artes marciales y de alguna manera espera a su padre que Junpei pues se dedique a la misma carrera. Entonces de hecho vemos que al principio pues Junpei más bien se dedica a practicar Jeet Kune Do, que es el arte marcial que practicaba o que promovió Bruce Lee. Entonces pues desarrolló su cuerpo practicando Jeet Kune Do, pero sin embargo siempre estuvo este interés por bailar, por saltar de Junpei, y pues que esto está ligado a su interés por el ballet, que desarrolló al ver una presentación de un danzarín hombre, al ver la presentación de un hombre que hizo una presentación y se quedó pues fascinado con esa presentación, con el baile de este hombre que vio de niño, Junpei. Y pues de aquí ya veremos esta historia donde Junpei a final de cuentas pues tiene una compañera de clase en su preparatoria llamada Miyako, que es muy bonita y de la cual está enamorada Junpei. Entonces pues estando interesada en esta Miyako, descubre que esta Miyako pues es hija de una instructora, de una maestra de ballet, y que tiene su propia academia de ballet, y ella pues es una bailarina. Entonces descubre que ella es una bailarina de ballet, y de hecho ve pues cómo ella practica ballet. Entonces de aquí pues de alguna manera Junpei pues también incidentalmente pues demuestra cómo tiene dones innatos Junpei para el ballet, cómo puede saltar con mucha gracia, con mucha agilidad, y cómo tiene mucha elasticidad en su cuerpo. Entonces pues esta Miyako, también viendo esto en Junpei, pues se queda fascinado con él, y decide también invitarlo a la academia de baile de su madre, y pues a que se dedique a la danza. Es así como pues Junpei a final de cuentas pues decide ya dejar la farsa y aceptar que pues se va a dedicar a la danza, al ballet. Entonces pues de aquí empieza a entrenar y empieza a aprender pues ya las bases y lo que implica en sí el ballet, y cómo pues Junpei con cierta facilidad empieza pues a desarrollar habilidad para el ballet. Sin embargo pues su obstáculo, su primer problema es primero que se va a topar con un chico que tiene acogido en casa de esta Miyako, Rou, que también es un chico pues muy talentoso, pero más que nada porque desde muy pequeños lo obligaron de forma muy estricta, un tanto cruel, pues a ser un gran danzarín. Entonces, aunque es muy buen danzarín, este Rowe de alguna manera quedó tan marcado psicológicamente que le cuesta trabajo presentarse en público y pues practicar y en forma ballet. Entonces Junpei también, pues al ver pues la habilidad de este Rose, queda impresionado y de alguna manera se está constantemente impulsando a este Rose para que también él practique con él y pues sea su, como que su rival, de alguna forma, porque pues por Junpei lo admira, pero también tiene cierta envidia de este Rowe. Y aparte pues va a haber cierto triángulo amoroso con esta Miyako, porque Rowe tiene un gran apego por esta Miyako, porque pues por muchos años, desde muy pequeño, fue su única amiga en todo, pues así que en todo el mundo. Y este Junpei, pues como mencioné, pues está enamorado de esta Miyako. Entonces también parte de la motivación de que esté en la academia de baile con esta Miyako es que pues también está enamorado de ella, y de alguna manera pues es un pretexto también para acercarse a ella, aparte de su fascinación por la danza de este Junpei. Y pues veremos también un tanto este choque también de Junpei, porque pues en un principio, como él no se ha dedicado a la danza desde pequeño, como la mayoría de las personas que conoce que se dedican al ballet, entonces no tiene desarrolladas las bases de ballet clásico, de danza clásica, y pues tiende a salirse de control, a bailar a su propia forma y a romper pues así que los cánones de cómo se debe bailar la danza clásica. Entonces hay mucho choque de este Junpei, de que él quiere bailar a su forma, a como él siente, a como él percibe la música y la emoción, y por otro lado pues los cánones de cómo se debe de bailar cada presentación y cada estilo. Y pues va a ir también un poco aprendiendo pues que también tiene su valía y tiene su belleza los cánones que tiene la danza clásica. Y pues de aquí tanto pasará, practicará con la academia de danza de esta Miyako, pero también pues conocerá a otra instructora muy famosa, que pues le inculcará ya lo que son las bases más estrictas de la danza clásica a este Junpei. Entonces pues veremos mucho este desarrollo, sobre todo de Junpei, pero también paralelamente de Rowe, que él pues se resistirá mucho a este Rowe, porque pues como dije, está marcado psicológicamente pues de su infancia, que lo forzaron a ser bailarín. Entonces, aunque es muy bueno, de alguna manera como que se resiste a demostrar sus capacidades. Entonces también veremos este drama. Y pues de esta Miyako, que pues a final de cuentas es una persona importante para, como dije, para Junpei y para Rowe, este triángulo amoroso que va a haber con esta Miyako. Algo que me llamó la atención, bueno, en primera, la serie tiene muy buena música, muy buena música de entrada y de salida, es muy pegajosa, y logra retratar muy bien de mucho de lo que, de la dinámica de lo que implica pues la danza, el ballet, los saltos, los movimientos, los coreografían y los animaron de tal forma que ves esta dinámica, esta cinemática de cómo se mueven, de cómo brincan, de cómo se flexionan los personajes al bailar. Y de alguna manera te logra transmitir esta serie, pues esta estética y esta fascinación y este gusto por el baile de los que lo practican. O sea, cómo se ve, cómo disfrutan cuando saltan, cuando se mueven, cuando hacen ciertos movimientos. Se ve esta fascinación, este gusto y esta también, pues, necesidad o impulso de querer transmitir sus emociones por medio del baile, que a final de cuentas la danza, el ballet, también, pues, siendo un arte, es una forma más de demostrar tus emociones, en este caso por medio de, pues, del movimiento del cuerpo. Algo curioso sobre el diseño de los personajes es que es un tanto diferente el diseño de los personajes al de otras series, pero con toda la intención. En este caso, los personajes los dibujan muy delgados, muy como que están muy definidas, sobre todo la estructura física de sus cuerpos. Se ve mucho la forma de sus huesos, de los personajes, su musculatura, cómo se flexionan, cómo se estiran sus cuerpos. Entonces, pues, así que los cuerpos de los personajes en esta serie están hechos precisamente para resaltar esta estética que maneja, pues, la danza. Presentando cuerpos que, pues, de alguna manera coincidan con la estética del ballet, de la danza, cuerpos esbeltos, muy elásticos, muy también alargados, cuerpos, pues sí o sí, piernas largas, brazos largos, cuellos largos, que es el tipo de estética ideal que muchas veces se busca en la danza, en el ballet. O sea, está muy dibujado los cuerpos de los personajes precisamente para resaltar la estética del ballet. Y aparte, el dibujo de las caras, los ojos, los dibujan de una forma peculiar en cuanto al brillo. El reflejo que aparece en los ojos es un tanto diferente, como que tienen un cierto resplandor que les dibujan a los ojos, que se ve un tanto diferente la cara de los personajes. Pero, por ejemplo, en contraste con esta serie Isekai, aquella que critiqué el diseño de los ojos y de los personajes, que se veían muy plásticos, que se veían poco natural, en este caso los ojos, a pesar de tener una estética un tanto diferente y peculiar, no dejan de ser expresivos, de tener un diseño que exprese mucho, pues, las emociones y que sea atractivo. El diseño de los personajes es atractivo, y aquí se ve como el cuerpo, tanto de las mujeres que aparecen como de los propios chicos que aparecen, pues mantiene esa estética física que contribuye precisamente, pues, a darle más presencia estética a la danza. Entonces, pues, en general, una serie que vale mucho la pena porque desarrolla mucho conocimiento y este aprecio por la danza, pero aparte tiene una historia de drama y de romance bastante desarrollada, donde vemos una historia, pues, que cada quien tiene sus situaciones, y donde tienen que enfrentar sus problemas psicológicos que vienen del pasado, y también, pues, los diferentes adversidades para irse desarrollando como danzarines, pero también ciertas dinámicas de drama la competencia para ser cada vez mejores bailarines, a veces topándose con otros bailarines que tienen otros objetivos o que tienen otras habilidades, o conociendo a mentores y gente que contribuye también a que se impulsan mutuamente para ser mejores y que aprecian pues así que las habilidades de cada uno. Y aparte que es algo que así que sazona bien la serie, hay romance, una historia, algunas historias de romance, empezando por esta mi propia Miyako, que sí vemos cómo hay una evolución con la historia romántica de esta Miyako con Junpei, y también pues por ahí aparecerá otra chica que también será pues relevante, importante para este Junpei. Entonces también ahí habrá todo tipo de enredos amorosos aparte en esta historia. Entonces está bastante completa la historia, tanto por el aspecto del arte, de la danza, del ballet, como también por el aspecto del drama y del romance que trae la propia historia de esta serie. Una historia bastante completa que vale mucho la pena ver. Algunos supe que el final no les gustó mucho, pues por cierta situación de cómo termina resolviéndose el final de la serie. A mi gusto yo digo que fue una buena, que fue una resolución lógica de cómo terminó la serie, pero sí, como dije, hay personas a las que no les gustó cómo se resolvieron ciertas cosas con Junpei al final de la serie. Entonces, pues así que a final de cuentas a mí me gustó la serie. Una serie que recomiendo mucho. Vamos a la siguiente serie de drama. A ver, sería la de... Me dejen cargo la información de esta serie. Sería la de... Heroin Tarumo no Kiraware. Ah, por cierto, Dance Dance Dance Sur está en Crunchyroll. Se me olvidaba. Ahora sí, la siguiente sería Heroin Tarumo no Kiraware, Heroin Tonaisho no Shigoto. También en Crunchyroll está disponible esta serie. La traducen como Heroines Run the Show, The Unpopular Girl and the Secret Task, que se traduciría como las heroínas llevan el show, la chica impopular y su tarea secreta. Bueno, esta serie es una serie que se desarrolla tanto en el ambiente de los idols, en este caso idols masculinos, pero también una serie muy de estilo shoujo, desde una perspectiva femenina. A diferencia de otras series de drama, esta se cuenta más desde la perspectiva femenina, desde la propia protagonista, que es una mujer, y todo lo vemos desde esa perspectiva. La protagonista es esta Hiyori Susumu. Esta Hiyori, pues resulta que es una chica del campo que está muy metida en practicar atletismo, y que para desarrollarse como un atleta, pues decide y anotarse cuando se gradúa de la secundaria en una preparatoria en Tokio, que pues tiene un gran equipo de atletismo. Entonces se mete esta preparatoria en Tokio para ser un atleta, pero resulta que pues al mudarse a Tokio su familia a duras penas puede mantener los gastos de sus estudios. Entonces pues ella decide buscar trabajo, pues para, así que para autosustentarse. Pero así que están las limitaciones de que pues tiene que tener tiempo tanto para estudiar como para practicar atletismo. Entonces pues le cuesta mucho trabajo encontrar este trabajo. Y pues en el, así que en la calle buscando trabajo y todo eso, pues se topa con uno de sus compañeros de clase, con este Yujiro Somella, quien al parecer se metió en problemas y se ve, lo ve como sale pues de una estación de policía o algo así. Y y como pues así que está peleándose con alguien, no físicamente golpeándose, pero sí discutiendo y todo, y de alguna manera eso le da una mala imagen de este Yujiro Somella. Y digo esto porque es relevante para la historia. Y bueno, ya estando en la escuela también se hace amiga de dos chicas, de esta Yuri, que es pues una chica muy que se arregla muy, así que de esas que se peinan mucho y se maquillan y todo, pero que es una chica sencilla y pues que es muy romántica y pues habla mucho sobre su novio. Y su otra amiga, que está Chizuru, que pues es la típica chica de lentes, un tanto seria y todo eso, y reservada. Y se hace amiga de estas dos, que pues así que van a ser sus mejores amigas en esta nueva escuela. Pero bueno, resulta que entre su búsqueda de trabajo de esta Hiyori, pues se topa con una oferta de trabajo que pues calza muy bien con lo que busca, que le dé tiempo para practicar el deporte y que pague pues su manutención. Resulta que este trabajo es ser un aprendiz de manager para un dueto de idols. Y resulta que este dueto de idols es el dueto del llamado Lip Lip, que está constituido por este Yujiro Somella y este Aizo Shibasaki. Somella y Shibasaki, estos dos chicos, pues resulta que son idols, estos dos chicos que son compañeros de clase de esta Hiyori, pues resulta que son idols, y son idols de este, que conforman este grupo llamado Lip Lip. Y pues aquí es como esta Hiyori es por primera vez introducida a este mundo de los idols, porque ella simplemente no sabe de este mundo de idols y no había estado interesada en este mundo. Y pues a partir de aquí pues empieza a conocer todo lo que implica este mundo de idols, que en un principio pues ella pues simplemente no está interesada, simplemente cumple por pues porque es su trabajo. Pero poco a poco empieza pues a apreciar el trabajo, el esfuerzo de los idols, y empieza pues a admirar el trabajo y apoyar de forma más interesada a este dueto de idols. Y pues aquí ya veremos cómo se empieza a desarrollar esta relación de esta Hiyori, una chica pues con una apariencia muy común, muy de una chica promedio, que no es alguien popular, pero que interactúa con estos dos idols, que obviamente son atractivos y tienen sus fans y todo, pero que tras bambalinas pues ellos dos son un tanto conflictivos porque no se llevan bien, pero que en lo profesional pues así que cumplen, son responsables y practican y se esfuerzan para ser mejores idols. Entonces, por un lado, pues esta Hiyori, pues al tratar de ayudarlos, de apoyarlos para que se desarrollen, pues van a desarrollar una amistad, más cercanía con ellos dos, y de alguna forma incienta el carácter de esta Hiyori, pues va a influenciarlos a ellos y va pues a hacer que ellos se acerquen más y se vuelvan más, como que más se entiendan y se vuelvan pues así que más amigos estos dos Aidos, que en un principio pues no se llevan, ¿no? Así que no se aguantan. Y gracias a Hiyori pues ellos van a desarrollar un vínculo más fuerte. Aparte de esto, pues esta Hiyori también se va a ver en situaciones donde a veces la juzgan, la critican o es menospreciada, precisamente siendo la típica chica promedio que la menosprecian. Y de alguna manera en muchas de estas situaciones, pues estos dos como que no queriendo van a terminar apoyando a Hiyori, porque pues le gana, van a tener aprecio a esta Hiyori y van a estar interesados en su bienestar y en apoyarla, y pues así que van a tener mucho aprecio por Hiyori. Entonces va a desarrollarse mucho esta relación entre ellos tres. Sin embargo, he de mencionar, o sea, por un lado está ese fanservice de que pues la chica impopular pues se hace muy amiga de dos chicos galanes, atractivos, pero que sin embargo algo peculiar de esta serie es que no se desarrolla tanto, o sea, se ve como que un poco si hay cierto interés más allá de la amistad con esta Hiyori, pero no pasa de ahí, no pasa de que pues hay cierto apego por esta Hiyori de estos dos chicos atractivos, pero pues, también veremos que pues un poco la historia romántica de Hiyori en algunos episodios, pues cuando conocemos pues a un chico de a su amigo de la infancia de allá de su pueblo, de esta Hiyori, que aparece y que de alguna manera pues va a evolucionar su relación entre ellos dos, y que de alguna manera van a ser apoyados por estos dos idols. Entonces pues una serie con buen fanservice, dio por aquello de estos dos idols, y que también el chico, el amigo de la infancia de Hiyori, que también pues veremos que también es un tipo un tanto atractivo. Entonces va a haber de todo, y también va a haber buen drama, porque va a haber situaciones donde esta Hiyori va a ser pues como que la van a ver como un obstáculo, como le van a tener cierta envidia por tener cierta cercanía con estos dos idols, donde de repente pues ella, el ayudante tras bambalinas, y luego las otras personas dentro del ambiente artístico como que la van a menospreciar, o incluso va a haber también ciertos dramas, ciertos problemas también a veces que van a tener que superar para sacar el espectáculo. Y de alguna manera que esta Hiyori pues como que va así que dar el físico y hice todo su esfuerzo para apoyar a estos dos idols, y de alguna manera estos dos idols se van a dar cuenta y van a pues retribuirle a esta protagonista, a esta Hiyori. Entonces una serie pues donde veremos cómo pues la protagonista impopular pues va a ganar el aprecio de pues estos idols, que la van a apoyar en muchas ocasiones. Una serie bastante divertida, buen dibujo, buena animación y buena historia de drama, la verdad, y buen fanservice también para las mujeres. Una serie que cumple bastante bien. A lo mejor no es serie tanto de romance, no es serie romántica como tal. Hay ciertos episodios donde se toca la temática romántica, pero en sí La serie va a ser más bien de drama, pero como dije, apoyada de muy buen fanservice. Entonces, pues vale la pena esta serie por estos aspectos de la serie de la heroína. Vamos a la siguiente serie. Esta serie había empezado ya en la temporada anterior y hasta esta temporada ya por fin terminó. Es una serie que fue de 24, según recuerdo, 24 episodios. A ver, ahorita les los confirmo. Bueno, la serie es Barao no Soretsu. A ver, es que no cargo la información. Ahora sí. Barao no Soretsu, que la tradujeron como Requiem of the Rose King, o Requiem del Rey de la Rosa. Esta serie es un poco como del estilo de La Rosa de Versalles, de Lady Oscar. Esta serie, que está basada en un pasaje, en un momento histórico, pero con un personaje o con una trama ficticia insertada en este momento histórico. En este caso, los personajes sí son personajes que sí existieron en la realidad, pero el contexto histórico, la forma en que contaron la historia y cómo presentaron los personajes fue modificada, como que es una versión alternativa de esta historia, de este pasaje histórico, ya que está basada en dos libros de William Shakespeare, de Henry VII y no me acuerdo cuál otra novela está basada, pero son dos novelas en las que está basada de William Shakespeare esta historia, que cuenta pues más que nada este pasaje histórico de Inglaterra, de Gran Bretaña, de la famosa guerra de las rosas, donde las casas de York y de Lancaster están pues en constante guerra para tener pues ganarse el trono de Inglaterra. Entonces estas dos casas que se identifican, una por la rosa blanca y otra por la rosa roja, y que pues como dije están en guerra para así que ganarse el trono del reino de Inglaterra. Y en este caso la historia sigue la historia del hijo menor de la casa de York, Richard, que pues es el hijo como la oveja negra de su familia, que a pesar de que pues es muy querido por su padre, el rey ahí era Edward, se me fue el nombre de su padre, de Richard, Henry, sí, era Henry. O no es cierto, creo que su padre era Henry. Ya ubiqué, no era Richard. O sea, igual se llamaba igual que el protagonista, su padre, Richard, que pues él apreciaba también a su hijo menor. Sin embargo, su propia madre de Richard la renegó de él. Lo vio como pues un hijo maldito, un hijo que indeseado, que le traería desgracia a su familia. Entonces se creció desde muy pequeños Richard, marcado por este desprecio de su propia madre y por el menosprecio pues de la mayoría de la corte, que pues simplemente no le daban importancia por ser el menor. Pero aparte le agregaron un giro interesante a esta historia, ya que Richard, en este caso de la historia de esta serie, lo hicieron un hermafrodita, un intersexual, una persona que nació genéticamente con los dos sexos, con el sexo masculino y el sexo femenino, que tiene así que apariencia y rasgos de hombre, pero también tiene ciertos rasgos de mujer. Tiene pues así que las genitales de ambos sexos y también tiene pues los senos, los pechos de una mujer. Algo que este hecho lo oculta este Richard, pues tratando de pues representar pues sí, aparecer como del sexo masculino, pues obviamente porque esto le da cierta valía, como caballero, como soldado, y pues como príncipe, de hijo de su padre. Entonces pues reniega o esconde su otro aspecto de su genética femenina. Y prácticamente casi nadie, poco a poco algunas personas descubrirán este secreto que tiene este Richard, pero pues más que nada, siendo una historia basada en novelas de Shakespeare, recordemos que las novelas de Shakespeare por lo regular son tragedias, son historias de tragedia. Entonces mucho de esta serie va a ser una serie depresiva, trágica, donde pues cada episodio va a estar marcado por la tragedia, por la depresión. De hecho, mucho del diseño visual de esta serie va a ser depresivo, ausencia de muchos colores, va a ser mucho ambientación grises, negros, blanco y negro más que nada, que también un poco también está ligado con la época en la que se desarrolla la historia, en pues la época medieval, en que todos los entornos eran un tanto menos coloridos, pues a la tener entornos donde pues prevalece mucho la ausencia de color de castillos, el campo, sobre todo el campo y la ambientación inglesa, donde pues mucho del clima es lluvioso, ausente de sol en muchas ocasiones. Entonces también un poco está ligado pues esta presentación pues un tanto monocromática de los visuales, de la ambientación, del dibujo, del diseño, pero también va a haber cierta estética de los personajes, donde pues se van a distinguir aquellos, cada uno por su, como que mucho de la presentación, diseño de los personajes va a reflejar también un tanto del carácter de los personajes, aquellos que son pues viles, traicioneros, aquellos que son miserables, aquellos que son nobles, aquellos que son justos, aquellos que son oportunistas. O sea, va a haber también mucho este diseño donde se ve reflejada la personalidad de cada uno de los personajes. Una historia que, como dije, pues va a ser de mucha tragedia, de muchas intrigas, de mucha historia, donde hay pues todo tipo de intrigas políticas, guerra, mucho drama dentro de las cortes, tanto de York como de Lancaster, y mucho de este conflicto, donde vamos a ver este ir y venir de las guerras y como pues cada una de las casas, la de York y de Lancaster, va, según va desarrollándose la guerra, van a ir imponiendo su propio rey, y como pues va a haber todo tipo de intrigas, de tramas, de complots, para pues imponer a su nuevo rey cada uno y a destronar al otro. Y pues también un tanto pues estos manejos de rumores, de chismes, donde también manipulan un poco la información, pues para desprestigiar a ciertos personajes dentro de la corte, e incluso también un tanto contenido como que, como es en la obra de William Shakespeare, que le mete o mezcla un poco de cierto contenido mágico o sobrenatural a estas historias de basadas en hechos históricos. Entonces de repente va a haber como que cierto narrativa donde algunos personajes son manejados un poco de forma sobrenatural a veces, y donde también pues se va a presentar constantemente este conflicto emocional de cómo se presenta visualmente de forma muy llamativa, pues estos conflictos emocionales, psicológicos que van a cargar los diferentes personajes, y que es presentado como voces que le dicen: ah, eres una desgracia, o ah, estoy maldito, o cosas así. O sea, también va a haber muchas escenas donde se va a ver pues este desarrollo psicológico, este conflicto emocional, psicológico de los personajes, y obviamente, como dije, pues este desarrollo interesante de las diferentes intrigas políticas que va a haber a lo largo de la serie, y que veremos pues cómo suceden. Obviamente va a haber todo tipo de tragedias, cómo van a morir muchos personajes en la serie, como aquellos que en un momento pues lograron cierto éxito van a terminar en desgracia, y luego aquellos que están en desgracia de repente van a lograr cierto éxito, y luego aquellos que sean personajes miserables van a ser usados para las intrigas políticas. O sea, va a ser todo un drama y historias de intriga política, y aquellos que conocen pues la obra de William Shakespeare sabrán a lo que me refiero en cuanto a cómo se maneja la historia de esta serie. Una serie que, como dije, maneja su propia interpretación de la obra de William Shakespeare, o basado en la obra de William Shakespeare, contando hechos históricos de Inglaterra. Entonces, pues, simplemente por todo esto en lo que está basado, esta serie vale mucho la pena. Parao no Souretsu, Requiem de el rey. Vamos a la siguiente serie. Ah, por cierto, esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos a ver la siguiente serie, que sería la de es la de Kawaii Dake Yanai Shikimori-san. Shikimori se lo traducen como Shikimori's Not Just a Cutie, o Shikimori no solo es una hermosura. Bueno, esta serie pues es serie romántica principalmente, y gira y da como que un giro, presenta una perspectiva diferente de una relación de una pareja. Es serie romántica donde pues los protagonistas son Izumi y esta Shikimori. Resulta que aquí como que lo que principalmente mencionan desde el propio opening de la serie es que aquí como que un poco los roles a lo mejor están invertidos entre esta pareja, que ya aquí desde el principio ya los presentan como que ya son novios, Izumi y Shikimori. Izumi, el chico de esta pareja, y Shikimori, la chica, donde, como dije, los roles a lo mejor están invertidos, porque Izumi pues es un chico un tanto delicado, de apariencia delicada, un tanto pues que no es fuerte físicamente y que aparte pues tiene como que esta situación de que tiene muy, muy mala suerte, o sea, constantemente se tropieza, tiene accidentes, le va mal en muchas cosas, o sea, le pasan todo tipo de cosas a este Izumi. Y aparte pues tiene una apariencia un tanto como que frágil y un tanto tierna, mientras que la chica, esta Shikimori, pues tiene una apariencia un tanto más dominante, es muy atlética, tiene un carácter muy dominante, muy seguro y a veces hasta intimidante. Puede ser a veces muy ruda y muy y muy intensa, muy de que se enoja y todo eso, pero que a final de cuentas pues se ve atraída por este Izumi, se enamora de él y pues obviamente se convierten en novios y pues teniendo estas características estos dos personajes, pues muchas veces esta Shikimori va a ser la que va a estar más bien protegiendo a este Izumi, a la que va pues así que a ayudarlo, a rescatarlo en muchas de sus situaciones donde tiene accidentes este Izumi, y pues ella de alguna manera siempre va a terminar, o muchas veces va a terminar salvándolo, y aparte pues ella va a ser la que va a tomar la iniciativa muchas veces en sus citas, la que pues sí, la que decida muchas cosas, la que por ejemplo si van a un arcade, este Izumi siempre le va a ir mal en los juegos de sacar premios, y si esta Shikimori va a ser la que va a ganar los premios, o sí, muchas situaciones donde esta Shikimori va a ser la que pues así que la que ayuda o la que rescata a Izumi de muchas situaciones. Entonces pues va a ser esta dinámica, y donde a final de cuentas pues se complementan también ellos dos, que pues esto es lo que les da más apego, y donde pues al estar tan preocupados o interesados uno del otro, pues este Izumi, dentro de sus limitaciones y dentro de sus, así que su mala suerte, sus desgracias, pues va a esforzarse o va a hacer todo lo posible para retribuirle a esta Shikimori, para pues como que se siente que no quiere ser una carga para ella y que quiere pues demostrarle que él pues también puede ayudarle y pueda apoyarlo. Entonces pues muchas veces pues se va a sentir conmovida esta Shikimori, porque este Izumi pues va así que esforzarse por pues por demostrarle que le interesa a ella, y pues sobre todo que Izumi tiene un carácter muy amable y mucha empatía con los demás. Entonces pues también muchas situaciones donde a lo mejor esta Shikimori pues es malentendida o puede ser intimidante para los demás, pues este Izumi va a entender muchas veces por qué Shikimori actúa como actúa, y de alguna manera pues va a apreciar su forma de ser. Y Shikimori por su lado, pues ella pues tratando de también de actuar un tanto más femenina, pues se va a ver pues muchas veces conmovida y un poco apenada con este Izumi, y pues así que va a tratar de demostrarle sus sentimientos, su apego, su aprecio por este Izumi, y pues siempre va a buscar darle su lugar a Izumi, que de alguna manera demostrarle que no lo menosprecia, que no lo hace menos, que aprecia sus esfuerzos y pues lo aprecia por lo que es este Izumi. Entonces pues es más de ser mucho esta dinámica de esta serie. Y pues en sí esta serie va a ser un tanto muy melosa. Muchos de los episodios, sobre todo los primeros episodios, va a ser mucho pues el día a día de cómo salen a citas y cómo salen a diferentes lugares y cómo todos son felices y cómo pues apoyan y tiene esta dinámica social esta Izumi, este Izumi y esta Shikimori. Pero conforme avanza la serie, pues vamos a ver también ciertos pasajes de su historia, donde también vamos a conocer cómo es que se conocieron, cómo es que se hicieron novios, que va a ser una historia un tanto romántica, un tanto tierna. Y también cómo incluso este Izumi también va pues a hacer a llamar la atención de otra chica igualmente tan popular como esta Shikimori, tan atractiva y popular como esta Shikimori, porque también hay que mencionar que Shikimori es muy atractiva y de alguna manera como que su atractivo físico, su belleza podría como que contrastar con lo ordinario y un tanto lo tierno de este Izumi, pero este Izumi dentro de su apariencia frágil pues también va a traer, no va a tener cierto atractivo para otras, para algunas chicas. Sobre todo, como dije, también va a haber una historia donde otra chica atractiva también pues va a estar interesada en este Izumi. Y pues complementándolos, pues van a ver sus amigos en común de esta pareja, que va a ser por ejemplo este Shu, que es el típico chico pues amable, atlético, amigable de este Izumi, que va a apoyarlo mucho en muchas situaciones. Esta Nekosaki, que va a ser pues una chica muy activa, muy atlética, que pues va a compaginar muy bien con esta Shikimori. Y esta peculiar Hachimitsu Yui, que por cierto Hachimitsu significa miel, que es una chica un tanto peculiar, porque es un, tú la, a lo largo de la serie vas a ver que es un tanto inexpresiva, o sea su expresión está como que congelada, no se ve que se ponga seria, que se ría o nada, sino va a tener una expresión un tanto neutra, un tanto con una sonrisa muy muy discreta. Y entonces su expresión, la de su cara, va a ser muy neutra la mayoría parte de la serie, y nada más en ciertos episodios donde pues ella es la protagonista vamos a ver pues cierto cambio en su expresión. Pero una chica pues un tanto linda, un tanto más menos atlética, de hecho no es nada atlética, también vamos a ver eso, pero que también luego hace comentarios un tanto como que es un tanto ¿cómo se dice? Un tanto sarcástica, un tanto luego como que es la que hace comentario chistoso o sarcástico. Entonces luego que sí, como que saca de onda a veces esta Hachimitsu en esta serie, un personaje inusual. Pero bueno, o sea, todos ellos van a complementar y van a como que van a conocer o interactuar con la relación de este Izumi y de esta Shikimori, y de alguna manera los van a apoyar o van a ser luego sus confidentes en sus diferentes situaciones que se van a dar a lo largo de la serie. Una serie romántica muy simple, muy tierna. No hay tanto conflicto en esta serie, salvo en ciertos episodios. En sí una serie muy con un sentimiento más positivo, se podría considerar. Una serie romántica un tanto en un punto intermedio, en cuanto a que no es ni completamente para chicas ni completamente para hombres, porque recordemos que hay series románticas para hombres y series románticas para mujeres. Todo siempre depende de la perspectiva de los personajes, de cómo cuentan la historia desde una perspectiva masculina o desde una perspectiva femenina. Pero en este caso, como que la historia de esta serie se encuentra en un punto intermedio, donde vemos a veces parte de la historia vista desde la perspectiva del propio hombre, y a veces episodios donde vamos a ver la perspectiva desde la propia mujer. Pero si acaso mencionar que a lo mejor podría ser que la serie extiende más hacia un público femenino, porque el hombre, pues no lo, en esta relación no lo retratan como el típico personaje masculino, atractivo, dominante, sino como todo lo contrario de lo que sería un personaje muy masculino, un hombre más bien muy tierno. Entonces, pues eso es lo contrastante de esta serie. Vamos a la siguiente serie de drama, que sería la de por cierto, Kawaii Dake Janai Shikimori-san está en Crunchyroll. Ahora sí, vamos a la siguiente serie. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Todavía tenemos suficiente tiempo, aunque todavía hay bastantes series, eso sí. La que sigue, vamos a meterle velocidad. Hilliard Girl, es una serie un tanto slice of life, pero sobre todo de drama, con una temática muy musical, mucho de música. De hecho, diría que es de las pocas veces que veo una serie de anime musical. O sea, no como series de idols, donde pues toda la trama se trata sobre el desarrollo de las idols y cómo practican y se preparan para ser idols, y de repente vemos algunas presentaciones musicales de las idols, sino que esta serie está más como que conectada con este tipo de películas o series de televisión donde me insertan canciones a mitad del episodio y dentro de situaciones que a lo mejor no ameritarían normalmente un número musical. Está más al estilo de series de películas de musicales, o por ejemplo series musicales como Glee, por ejemplo, donde de repente una situación cotidiana, de repente la empiezan a cantar. A eso me refiero. Y bueno, Hilliard Girl, una serie que se desarrolla en un mundo donde, pues, el propio canto empieza a ser reconocido como algo que puede tener propiedades terapéuticas y curativas, donde pueden existir ciertas cantantes que con su canto puedan hacer terapia, pues de alguna manera psicológica, que afecta físicamente la sanación de las personas. Entonces, como que es medicina alternativa que contribuye a la sanación de las personas. Un poco, a veces se podría interpretar como que es magia, pero no lo manejan como magia, sino como simplemente una terapia alternativa, que donde la capacidad de canto de ciertas personas preparadas para esta profesión pueden cantar, y su canto tiene la capacidad de curar o de detener ciertos síntomas o ciertos problemas físicos por medio del canto. Como que mentalmente conmueven a las personas y promueve que el propio cuerpo se empiece a sanar por medio de su canto, pero que no sustituyen a la propia medicina como tal, sino que es un apoyo para la propia medicina. De hecho, estas sanadoras cantantes, como parte de su preparación, pues aprenden también sobre medicina. O sea, hacen exámenes, sacan certificaciones para ser sanadoras, y de hecho, pues como médicos o como gente de medicina, pues tienen que tener cierta certificación y cierto reconocimiento para poder ejercer y para poder dar cierto tipo de tratamientos. Y vamos a ver pues mucho de esta historia, sobre todo empezando por la propia Kana Fuji. Esta chica pelirroja va a ser la principal protagonista de esta serie, que va a tener pues desde chica, al haber sido tratada por una sanadora, pues quedó tan fascinada que ella quiere dedicarse a sanar con el canto. Y resulta que esta Kana tiene, aunque no es tan buena sanadora en cuanto a que no tiene buena preparación, sin embargo, como que tiene cierta habilidad innata que a veces se va a demostrar, y va a tener pues a veces una cierta habilidad extraordinaria. Y ella se va a ver acompañada de otras dos chicas, de Reimi y de esta Hibiki. Reimi, la típica chica rica, pero que está como que fascinada con la maestra de ellas tres, con esta Ria Karasuma. Esta Karasuma va a ser como su ídolo, como que, oh sí, es yo estoy aquí por ella y todo eso. Y esta Hibiki, que es una chica pues un tanto más reservada, que viene de campo, pero que ella conoce desde chica a su propia instructora, esta Karasuma, que pues van a aprender de esta mentora pues a ser sanadoras, y poco a poco se van a ir desarrollando para pues hasta llegar ya al final de la serie, pues empezar a ejercer ya como profesionales, ya sanadoras, y van a ir aprendiendo en el camino pues todas las implicaciones y todos los casos que tienen que atender y que tienen que apoyar para sanar a la gente. Primero pues como aprendices, pero poco a poco van a ir involucrándose en ciertos casos donde pues tienen desde que ayudar a gente que a lo mejor, por ejemplo, les da un ataque de asma, o hasta luego situaciones más complejas donde, por ejemplo, vamos a ver como algunas de las sanadoras van a intervenir o a verse involucradas, por ejemplo, en cirugías donde están como de trasfondo cantando mientras el propio cirujano trabaja, y como su canto va a apoyar tanto a la labor del propio cirujano como la propia sanación del paciente, que mientras está desarrollando la cirugía, el canto de estas sanadoras va a apoyar a la pronta y al éxito de la cirugía, a la pronta sanación y el éxito de la cirugía. Y también veremos pues otras sanadoras, por ejemplo esta Sonia Yanagi, una chica extranjera que llegó a Japón para convertirse en una profesional, y esta Shinobu Honosaka, que también las va a acompañar pues en muchas de las tratamientos para sanar. Y de alguna manera a veces esta Sonia Yanagi se va a convertir como que en su rival de las chicas, pero a final de cuentas todas ellas pues se van a apoyar para ir desarrollándose como sanadoras profesionales. Una serie, como dije, sobre todo musical, porque va a haber muchos momentos donde de repente se están haciendo labores de mantenimiento de la clínica y empiezan a cantar ahí barriendo, limpiando y da, da, da, da, da. O sea, va a haber todos los episodios va a haber situaciones donde empiezan a cantar ellas. tanto situaciones donde cantan porque es parte de su labor como sanadoras, como también situaciones donde simplemente acompañan su rutina, sus actividades cantando, y donde de alguna manera pues veremos la virtud de sus habilidades, y también pues veremos un tanto del drama de cómo todos los obstáculos, todos los problemas que van a tener que enfrentar cada una de ellas para irse desarrollando y para superar a lo mejor algunos problemas o limitaciones o obstáculos en su desarrollo como cantantes. Y un poco también conoceremos sobre todo el pasado de muchas de ellas, que contribuirán para contar parte de la historia de esta serie. Una serie un tanto slice of life, con ciertos momentos de drama, y muy musical, muy musical. Muchas, siempre va a haber dos o tres canciones por episodio que van a estar cantando en cada episodio. Y pues mucha de la música, más que nada, va a ser canciones un tanto como que con intención inspiradora, conmovedora. Va a ser este tipo de música, donde la música tiene esta intención de cierta felicidad y de ser como que inspiradora, mucha de la música que escuchamos en esta serie. En general, una serie, diseño de personajes bonito, agradable, animación bastante decente y música, pues, dentro de lo que cabe, bastante buena, bastante buena. A lo mejor no fue de mi música favorita, pero tenían canciones de repente que sí, como que animaban mucho lo que pasaba en el episodio, en la serie, y también a veces que conectaban bien con estos momentos donde las chicas cantaban para sanar a los demás. Healer Girl. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie y al siguiente género, que sería el género de comedia. Ahora, las series de comedia. Y pues empezamos con la serie más popular, más famosa de esta temporada, que hubo mucha publicidad sobre esta serie, y pues desde antes de que se estrenara se publicitó mucho, y pues a mucha gente le gustó. Me refiero a la serie de Spy Family, Spy X Family, que pues se traduce como familia espía. Esta serie bastante peculiar, que tiene de repente episodios de acción, pero que sobre todo es de comedia. Una serie donde pues primero empezamos la historia con Lloyd Forger, espía, que es conocido, ay, no me acuerdo cuál es su nombre, como agente, es Shadow o algo así. El chiste es que este espía pues adopta la identidad de Lloyd Forger en su nueva misión que le van a asignar para pues conseguir una familia, y también tener una hija a la cual ingresar a una academia prestigiosa de un país donde y todo con el objetivo de que por medio de su hija, así que putativa, su hija pues así que de mentiras, pueda tener contacto con un alto oficial del gobierno de ese país, y poder pues así que detener un posible conflicto entre naciones, al tener contacto con este alto oficial del gobierno de este país. Es así como el protagonista, como dije, que adopta la identidad de Lloyd Forger, busca integrar una familia falsa para precisamente acercarse a este agente. Así primero, en los primeros episodios, pues este primero busca a una niña para que se convierta en su hija. Y pues este para esto pues va a un orfanato, y de alguna manera pues es que termina eligiendo a esta Anya. Esta Anya, esta chica bastante tierna, pero también bastante peculiar. Una niña bastante curiosa y bastante chistosa. Pero que va a tener el secreto de que pues ella tiene habilidades psíquicas. Entonces, pues se vale de sus habilidades psíquicas para de alguna manera salirse con la suya. En un principio, pues para que sea adoptada por este Lloyd. Ya que pues obviamente pues ella busca una familia. Entonces pues manipula las diferentes situaciones y le hace ciertos comentarios a este propio Lloyd para terminar siendo pues su hija, y de alguna manera con sus poderes psíquicos pues alcanza, muchas veces le lee a la mente a la demás gente, pero siendo una niña pequeña pues así que es un tanto inocente y un tanto ignorante. Y pues aunque le lee la mente a la gente, muchas veces no entiende o interpreta las cosas a su manera. Pero también obviamente al leer la mente de la gente, pues sabe o hace las cosas pues para que conserva su familia. Entonces, en un principio pues así que manipula toda la situación y hace los comentarios que ella ve apropiados para que pues Anya sea adoptada por este Lloyd. Y así pues en los primeros episodios vemos cómo empiezan pues a tener esta dinámica donde empiezan a hacer una familia, aunque falsa, pero familia, donde pues esta Anya pues es cuidada y empieza a ser criada por este Lloyd, que con el pretexto de prepararla para que se pueda ingresar a la academia esta prestigiosa, pues de alguna manera Lloyd se ve obligado a instruirla y a entrenarla para que pueda entrar a esta escuela. Y bueno, ya con esta primera dinámica vemos diferentes situaciones donde de alguna manera esta Anya pues desde un principio descubre que este Lloyd es un espía, pero pues ella tiene una pues un concepto de los espías pues muy idealizado, muy así como sobre todo porque ella pues es le gusta mucho una serie de televisión de un espía, una serie de caricaturas sobre un espía. Entonces ella pues ve la imagen de un espía pues más como los ve en la televisión. Entonces pues ella imagina que el trabajo de este Lloyd es igual al del espía de la televisión. Entonces pues ella así como que está fascinada y como que es su fantasía ayudar o ser hija, ser colaboradora de este famoso espía, y de alguna manera como que fantasea mucho con que mucho de lo que hace está contribuyendo con la misión del espía. Y pues sean situaciones muy chuscas donde hace comentarios bastante chistosos sobre la situación de espía de su padre. Y tiene un lenguaje bastante chistoso esta Anya, pues así que muy típico de niña, pero también saca expresiones bastante chistosas, como que a su padre le dice chichi, que es un poco como que de repente por ejemplo, es que es difícil escribirlo a hacer un equivalente en español, porque es como decir que el papá. O sea, como habla en tercera persona de tu padre, de repente así es como se escucha, como se dirige a su padre esta Anya. Por ese lado, su lenguaje pues te digo, es muy colorido, muy chistoso. Y aparte tiene desde un principio sabemos que su comida favorita o su botana favorita son cacahuates. Peanuts. Ella siempre así que quiere que que la llevan a comprar dulces o algo así, y ella siempre dice, ah, sí, yo quiero peanuts, o sea, entre otros dulces, pero ella quiere cacahuates. Peanuts. Y bueno, de más adelante, pues obviamente Lloyd también tiene que conseguir pues una esposa falsa, para pues conformar su familia falsa. Así es como pues buscando entre las mujeres, o así que viendo los perfiles de muchas personas, mujeres que viven en la ciudad, es que y en parte también provocado por esta propia Anya, es que conoce a esta Yor. Esta Anya de alguna manera pues le lee la mente a Yor, y aparte pues la ve como una pues alguien atractiva y alguien que podría ser muy amable. Entonces pues de alguna manera manipula también la situación de esta Anya para que Lloyd pues decida acercarse a esta Yor. Y de alguna manera la situación de esta Yor pues le resulta conveniente a Lloyd, porque esta Yor trabaja para una institución del gobierno, y de alguna manera es soltera y sin problemas. Entonces pues es así que la mujer ideal para convertirse en su esposa. Y ella pues también viéndose forzada por en parte por su hermano, pero también por presión social, pues ella también está buscando pues tener marido, porque de alguna manera pues así que ya tiene que tener familia, es lo que muchos esperan de ella. Entonces de alguna manera está de acuerdo en convertirse en su esposa de Lloyd, aunque sea de mentiras, y más que nada para guardar apariencias, porque también a Yor le conviene. Y aparte resulta que Yor pues es una asesina a sueldo, y pues toda su vida se ha dedicado a ser asesina, una profesión que de la que nadie sabe que a eso se dedica, ni siquiera su hermano de Yor, que es pues un oficial así que contraespionaje del gobierno de su país. Entonces pues obviamente es una persona, su hermano, de cuidado, que él piensa que esta Yor es muy inocente, pero al contrario, pues siendo una asesina pues es muy hábil y puede ser muy violenta. Y pues esta Anya, cuando de repente de hecho le lee los pensamientos, esta Yor de repente se sorprende de escuchar cómo esta Yor está pensando en términos de asesina. Oh, sí, que lo puedo golpear y lo puedo cortar la matar atravesándole el corazón o cosas así. Entonces así como que de repente esta Anya pone cara de sorpresa y así de miedo cuando de repente escucha a Yor. Pero al final de cuentas esta Yor es muy termina siendo una persona muy amable, muy amigable, y que se integra bien a esta falsa familia, y pues que cuida muy bien y desempeña su papel pues de madre de esta Anya. Y de alguna manera esta Anya pues está muy feliz de tener esta familia, aunque sea falsa, pero de alguna manera pues Anya tiene toda la intención de que pues sea su familia. obviamente, pues siendo así que la niña inocente y en busca y huérfana, pues es su intención. Y pues aquí vemos entonces toda esta dinámica y toda esta historia donde vemos todo tipo de situaciones, donde pues vemos esta familia donde el padre es un espía, la madre es una asesina y la niña es una telépata. Entonces pues cada uno, Lloyd, siempre resolviendo muchas situaciones con sus habilidades de espía, que luego hasta se esconde o adopta otras identidades para ayudar a esta Anya o para vigilarla, o luego que tiene que estar cumpliendo algunas misiones cuando se supone va a trabajar. Y esta York, que también pues siendo una asesina, pues también de repente cumple con algunos trabajos, pero que también su habilidad como asesina pues sirve muy bien para los propósitos de este Lloyd, cuando de repente se ven en peligro todos ellos, al toparse a lo mejor con algún enemigo de alguno de los dos, y pues que ella pues es muy hábil para pelear. Y pues esta Anya pues es la que como que condimenta esta relación, porque es la niña que, aunque psíquica, que bien podría, muchas veces manipula la situación o sabe leer, obviamente leyendo la mente, sabe leer la situación o lo que va a hacer cada uno de los otros dos, de sus padres, pues luego ella sabe reaccionar a lo que están pensando. Pero también hay veces que saca el comentario como que de repente más inadecuado o más inoportuno esta Anya, y luego genera todo tipo de malentendidos y situaciones chistosas esta Anya. Y veremos ya más adelante cómo esta Anya pues primero cómo toda la de dificultades que tiene que enfrentar y que ella misma genera o luego resuelve para entrar a esta prestigiosa academia. Y luego pues veremos ya su vida dentro de la academia, donde pues tiene que ser una estudiante destacada, ser muy aplicada y ser destacar en los deportes, pero que a Anya pues le cuesta mucho trabajo estudiar y tampoco es buena para los deportes. Y entonces te da todo tipo de situaciones chistosas que la resuelve de chiripa o a veces termina metiéndose en más problemas y todo eso. Y por ejemplo, una situación chistosa es cuando, por ejemplo, presenta el examen de admisión y en vez de de haber estudiado bien, pues lo que hace es simplemente leerle la mente a los otros, y así es como resuelve el examen. Y pues así que todo tipo de situaciones chistosas, y hasta la propia Anya se convirtió en un meme cuando en una de esas para ocultar su enojo se muestra una sonrisa, pero una sonrisa bien falsa. Entonces hace una cara bien chistosa, y pues esta cara que hace Anya se convirtió en todo un meme. Y bueno, una niña muy tierna, muy chistosa, que la verdad como que va a ser el alma de la serie. Y este Lloyd, un personaje pues muy capaz, muy cool, que la verdad pues también va a ser muy divertido ver cómo enfrenta muchas misiones de espía, mientras balancea su falsa vida de familiar. Y esta York, pues una mujer muy atractiva, pero que también de repente va a enfrentar sus diferentes malentendidos y situaciones mientras oculta pues su otra identidad como asesina. Entonces es una dinámica bastante inusual, pero que se van a todo tipo de situaciones curiosas, chistosas, inusuales, con esta pues familia inusual, y sobre todo con Anya, que va a hacer todo tipo de situaciones chistosas, como que es la que va a romper con el estatus de los demás. Y luego hasta dentro de la propia academia se van a dar situaciones chistosas, porque va a haber un profesor aquí como que siempre va a estar juzgando, sí, es que tiene que ser una persona excelente, admirable, quienes sean nuestros estudiantes, y de repente va a generar todo tipo de situaciones Anya y sus padres, que se van a malentender con este profesor. No, una serie bastante divertida, bastante chistosa. La verdad, se disfruta mucho esta serie, Spy Family. Está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie, que sería la de Haren San wa Hakarenai. Por cierto, la serie de Spy Family, ya para el final, pues aunque sí cierra más o menos una parte de la historia, no tiene final como tal. De hecho, ya se anunció que va a haber una segunda temporada. Sí, porque yo esperaba que esa serie, pues así que terminara resolviéndose la situación, o se diera un conflicto donde de repente se dieran cuentas todos ellos como familia, sus otras identidades, su identidad de espía, y que, o sea, que los otros se dieran cuenta que uno es espía, que la otra es asesina, y de alguna manera estando conscientes de que la niña es telépata, estando conscientes de sus habilidades, y de alguna manera pues continúan como familia, pero como que no se resuelve, y tampoco se termina la misión de donde ya por fin Anya sobresalga en esta academia. Bueno, como dije, la siguiente serie es Haren-san wa Hakarenai, que creo que esta no hay función, traducción del título de esta serie, de la serie de Haren-san. Y bueno, esta serie es una serie de como obviamente estoy hablando de las series de comedia, está en Crunchyroll. Es una serie donde pues vemos la historia principalmente de estos dos chicos, de esta chica pequeñita, bajita, de estudiante preparatoria llamada Haren, Reina Haren, que pues tiene la peculiaridad de que, aparte de que es bajita, pues habla también muy bajito, y pues como que no sabe muy bien cómo interactuar con la gente. Entonces de repente mantiene mucho su distancia, y de repente para hablarle a alguien se le acerca un montón, prácticamente se le pega la cara casi, y les habla. Y luego, como habla bien bajito, de repente le cuesta trabajo a la gente entenderlo. Y pues resulta que su compañero de al lado, de donde se sienta en el salón de clases, es Raido, que es un tipo un tanto inexpresivo, y que debido a que tampoco sabe relacionarse bien con la demás gente, pues no ha tenido amigos, y pues tiene como objetivo pues hacer amigos en esta, empezando en la preparatoria. Y pues teniendo a Haren a su lado, pues es objetivo para que se convierta en su amiga. Pero pues te da todo tipo de situaciones raras, inusuales entre ellos dos. Porque por un lado a Haren, que habla bien bajito y que de repente o mantiene mucho su distancia o se le pega un montón, sea todo tipo de situaciones de repente, se sientan muy juntos, o luego esta Haren se coloca en un lugar donde no esperarías que estuviera. Por ejemplo, cuando de repente tiene que combatir un libro, para leerlo entre los dos, pegan sus dos bancas, pero en vez de que así que mantengan su distancia, terminan los dos bien pegaditos a Harry y Raido, y así llevan la clase. Y pues Raido de alguna manera interpreta a su manera lo que pasa con esta a Harren, que él pues más que nada pues ve todo desde una perspectiva de que quiere hacerse amigo de ella. O sea, en sí no sé, ninguno de los dos interpreta este acercamiento extremo entre ellos dos como pues una situación romántica. En sí no se da, como son un tanto los dos, a Harren y Raido, un tanto inexpresivos, un tanto con una expresión así completamente neutra, donde no demuestran ni se sonríen, ni se sonrojan, ni se conmueven, ni nada, sino que ambos tienen una expresión muy neutra, como que de repente eso rompe y se siente un tanto extraño, porque ninguno como que reacciona de forma normal o natural al acercamiento o a las diferentes situaciones donde pues se ayudan o se comparten diferentes cosas entre ellos, y donde pues se convierten en buenos amigos, pero donde de repente tienen cada uno a Harren y Raido como que entender qué es lo que trata de expresar o hacer el otro, porque pues no se expresa ninguno de los dos de forma normal o natural. De hecho, Raido luego hasta se imagina cosas exageradas de esta Harren, de que de repente es una espía o es alguien que entra en acción, o alguien muy extraordinaria, y luego vuela mucho su imaginación a Raido, pero luego de repente a Harren también hace cosas extraordinarias que nadie se espera. Y algo peculiar que tiene a Harren es que es muy buena en todo tipo de competencias y de juegos. Entonces Raido, por ejemplo, se considera muy bueno jugando Otelo. La reta está Harren y resulta que le da una paliza a Raido, y así diferentes juegos Raido reta a Harren, y siempre a Harren termina dándole una paliza a Raido, y prácticamente en casi todos los juegos esta Harren supera por mucho a Raido. Y Raido pues en algunos momentos incluso es muy competitivo y insiste mucho en tratar de ganarle a Harren, pero siempre se ve superado por ella. Y esta Harren pues si aparte lo llamativo es que con su apariencia pequeña pues luego se ve un tanto tierna, pero a final de cuentas Raido se convierte en su mejor amigo de Harren, porque es el único que pues hace todo el esfuerzo por entender esta Harren, porque pues por sus conductas, por su forma de hablar, pues la mayoría de la gente no la entiende, y pues Raido de alguna manera siempre está buscando entender qué es lo que esta Harren quiere hacer o decir. Y pues esto los hace más amigos entre ellos, y más adelante pues su relación empieza a evolucionar más. Y pues aquí conocemos a otras personas que así que aderezan la serie. Una vieja amiga de Harren de la secundaria, esta Mitsuki Oshiro, que contrasta completamente con a Harren al ser una chica muy alta, muy grandulona, pero que siempre anda como que es muy tímida, entonces siempre guarda su distancia y se esconde, pero de alguna manera tanto Raido como Harren se dan cuenta siempre dónde se esconde, y siempre pues buscan que pues así que se les acerque, pero pues ella siempre mantiene su distancia y siempre como que casi una acosadora se esconde. luego conocemos, por ejemplo, a la familia de Ajaren, a sus hermanos, y a Ren y la otra hermana, no me acuerdo cómo se llama, su hermana menor, que curiosamente es su hermana menor, pero es más grande físicamente que esta Ajaren, y a su hermano menor también, porque de hecho esta Ajaren es la mayor de su familia, que resulta que es un niño, pero tiene una apariencia un tanto peculiar, que similar a la de Ajaren. Entonces se van a una situación bastante extraña con su hermano menor. Y también veremos algunos otros personajes, por ejemplo, unos niños con los que se va a topar esta Ajaren, Futaba y Atsushi, que Atsushi va a admirar a esta Ajaren porque pues le va a ganar en juegos infantiles. Entonces como que, ah, senpai, quién sabe qué, digo, como maestra y todo eso. Y esta niña Futaba, pues resulta que es está enamorada de este niño y pues va a ver a esta Ajaren como una rival. y también, por ejemplo, esta maestra de su clase, esta Tobaru, que también ahí va a tener reacciones, o se va como que se va a excitar mucho cuando vea luego la forma en cómo se acercan este Raido y esta Ajaren, como que, oh, son bien afectuosos, y acá, ay, oh, me conmueven, ya me desmayo. Está bien rara esa maestra. Pero bueno, o sea, situaciones exageradas, que pueden ser chistosas, extrañas y todo eso. La verdad, la comedia de esta serie es un tanto extraña, donde pues lo cómico está en todo tipo de situaciones inesperadas, resultados inesperados que de repente se dan. O sea, que tú de repente esperas que pase cierta cosa o reacciones de cierta forma, Raido y esta Ajaren, y de repente te salen con algo completamente inesperado, según, y se supone que eso pues es parte de la comedia, el que te salgan con situaciones inesperadas. Pero la verdad es que de repente como que no entendía, o como que no encontraba gracioso algunas situaciones inesperadas que mostraban en esta serie. La serie en general es divertida, pero tal vez lo que cuesta trabajo de asimilar de la serie es la actitud, la forma de ser de Raido y de Ajaren, que son dos personajes que ambos son muy inexpresivos, no se conmueven, no se exaltan, no se ríen, son completamente inexpresivos ambos. Y esto como que de repente como que sientes como que todo está muy seco, como que falta algo de emoción, algo de emotividad, pues que contribuya un poco a la emoción y a la comedia de esta serie. Como que de repente que los dos personajes protagonistas sean tan inexpresivos le resta mucho a la serie, y como que no sé, como que de repente no percibes como que hay algo extraño con esta serie. Es divertida la serie, pero de repente como que la comedia, como dije, debido a la actitud de estos personajes, como que no checa. Entonces pues así como que, al menos en mi caso, como que hay mucho de la comedia de esta serie, como que de repente no conectaba conmigo. Digo, esa es mi apreciación. Divertía la serie, como dije, pero como que la comedia está medio extraña. Ajaren Sawa Hakarenai está en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie. Sería la de... a ver, permítanme, dejen encargo rápido, que por cierto, ya llevamos bastante el podcast, yo creo que llevamos por las, encima de las 2 horas, eso seguro. Nada más dejen checo. Sí, no manchen, ya superamos las 2 horas. Otra serie que fue muy popular en esta temporada, Koiwa Sekai Seifuku no Ato de Love, que la tradujeron como Love After World Domination o Amor Después de la Dominación Mundial. Esta serie está disponible en Crunchyroll, una serie de comedia romántica donde se da la situación extraña, inusual, de que un héroe de tokusatsu, de estos de equipos de superhéroes con cascos y de colores, el líder de este equipo se enamora de una de sus enemigas, de una chica enemiga de la banda de los malos, Fudo Aikawa, que tiene la identidad de Red Gelato, del equipo de los Gelato Five, este equipo de superhéroes, y que se enamora de esta, de Sumi Megahara, de Sumi Megahara, que tiene la identidad de Shinigami Ojo, la reina de la muerte, que es uno de los principales generales de este ejército del mal. Y resulta que en uno de sus enfrentamientos como Gelato, Red Gelato y la Reina de la Muerte, el Red Gelato, Fudo, se enamora a primera vista de esta, de Sumi, y le declara su amor en uno de los combates. Y aquí esta de Sumi, así que sacada de onda, a final de cuentas, detrás de su identidad de una villana, ella anhela tener una vida más normal, de una chica normal. Entonces esta acepta salir con él, y aquí empieza su relación romántica detrás de bambalinas en secreto. Porque obviamente siendo enemigos, tanto sus equipos de los villanos y de los superhéroes no aceptarían su relación, y empiezan a salir, y se dan todo tipo de situaciones donde manipulan muchas veces sus enfrentamientos para que se encuentren frecuentemente y tengan una cita en medio de del combate entre estos superhéroes y estos supervillanos. Lo chistoso es que toda esta relación romántica la van contando dentro de este contexto de serie tokusatsu, donde vemos la vida de estos superhéroes y todo lo que sucede dentro de la guarida o la fortaleza de estos supervillanos. Y así como funcionan como organizaciones. Por un lado, los superhéroes aquí desarrollando sus armas y entrenando para ser mejores héroes. Y obviamente haciendo entrevistas como celebridades. Y por otro lado, los supervillanos, buscando planear su próximo ataque y también buscando subir de rango, de ser mejores villanos. Pero resulta que esta de Sumi tiene la peculiaridad de que desde muy chica ella ha sido muy fuerte y muy hábil, y su fuerza, su habilidad y su extraordinaria fuerza innata es lo que la ha hecho ser de las principales generales de este ejército del mal, y que resulta que está dentro de esta institución del mal porque sus padres de Desumi eran esbirros de esta institución del mal, eran de esos soldados genéricos que no tienen identidad y que derrotan así que fácilmente los superhéroes. Entonces, pues el ideal de sus padres de Sumi es que ella, pues, escale, así que suba en el escalafón de esta organización maligna y se convierta en uno de los principales, generales. Pero, pues, de Sumi, pues, nada más, así que está siguiendo los deseos de sus padres, pero no está convencida de ser una villana. Y ella más bien persigue su vida normal de una chica. Y pues ya saliendo ahora ya con esta relación romántica con Fudo, pues de alguna manera ve cumplida su fantasía de llevar una vida normal de chica. Y pues siempre está teniendo que así que lidiar con lo que le exigen como organización maligna, pero y su vida pues normal de chica y con sus citas con este Fudo. Entonces sea todo tipo de situaciones chistosas y extrañas, donde esta de Sumi de repente todo el mundo piensa que es la general más fuerte de nuestra institución maligna y todo el mundo le tiene respeto y hasta miedo. Y ella simplemente pues quiere compartir su vida normal. Y pues y como dije, sea todo tipo de situaciones chistosas al buscar constantemente cómo generar oportunidades para que salgan en citas Fudo y esta de Sumi. Por cierto, el diseño de personajes es bastante atractivo. De Sumi es bastante bonita y atractiva. Y Fudo, pues el típico superhéroe musculoso, acá bien fornido. Y que pues así que siendo superhéroe, pues es el único hombre que pues tiene la capacidad así como que de soportar todo tipo de embates de esta de Sumi, que pues ella no mide su fuerza, entonces como que son tal para cual Fudo y esta de Sumi. Y como dije, y como serie que está basada en superhéroes de estos tipo tokusatsu, pues está lleno de referencias de todo tipo de villanos, desde supervillanos, monstruos y todo eso que salen dentro de los villanos, y también pues su estatus como celebridades de este equipo de superhéroes. Y aparte pues también como que aprovechan toda esta situación romántica para desarrollar un poco historias románticas dentro de esta serie, porque resulta que después veremos otras tramas románticas dentro del, tanto con una de las chicas del equipo de los superhéroes como con algunas de las chicas y chicos del grupo de los supervillanos. Y de hecho se da ahí una chistosa relación romántica accidental entre uno de los Gelato y una de las supervillanas, que sea todo tipo de situaciones chistosas. Entonces pues es una serie que con buena trama romántica, pero sobre todo con buena comedia, la verdad un muy buen balance, que la verdad lo único que a lo mejor no cumplió es al final de la serie. El final de la serie yo esperaba que tuviera cierto cierre o cierta resolución la historia y un poco la situación de los personajes, pero al final como que cierran la historia de cierta forma que pues no tiene un final así definitivo la serie hacia el final, como que nada más se da una crisis así que en los últimos episodios, pero nada más, no hay así como una resolución definitiva, hacia el final de la serie. Es lo único que como que no cumplió con lo que yo esperaba, pero al fin, en general la serie es muy divertida, una serie bastante divertida y con buen diseño de personajes. Vamos a la siguiente serie de este comedia, que sería la de esta serie que, por cierto, Koi Sekai Seifuku no Atode, recordemos que está en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie. Por cierto que este episodio se está extendiendo muchísimo más, demasiadas series de las que estamos hablando. Siguiente serie, Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi, está en Crunchyroll y se traduciría como In the Heart of Kunoichi Tsubaki, o dentro del corazón de la Kunoichi Tsubaki. Recordemos que una Kunoichi es el nombre con el que se conocen a las ninjas femeninas. A las ninjas mujeres se les llama Kunoichi. En general, digo, porque hay muchas denominaciones para ellas, pero es la más aceptada. Bueno, entonces, pues esta serie es sobre ninjas mujeres. Hay que mencionar que esta serie está creada o fue escrita por el mismo creador de la serie de Karakai Yuso Takagi, de la serie de la maestra de las bromas Takagi. Entonces el diseño de personajes, pues así que es muy de ese estilo. En este caso, la serie trata sobre esta Kunoichi, esta Tsubaki, que vive en una aldea dentro de las montañas, la típica aldea dentro de las montañas de puras mujeres ninja. En este caso todas estas ninjas son estudiantes, son pues menores de edad, entre niñas y adolescentes. Todas estas ninjas, estas Kunoichi, que están en una especie como de, pues sí, de aldea, donde todas son instruidas pues para convertirse en Kunoichis. Entonces y una aldea exclusiva de puras niñas, de puras mujeres, donde pues no tienen contacto con ningún hombre. Y de hecho, desde un principio de la serie, la líder de esta aldea, la Kunoichi adulta a cargo de esta aldea, pues les dice que tengan cuidado de los hombres, que los hombres son muy fuertes y muy peligrosos y que pues deben entrenar para poderse defender de ellos, pero que también pues mantengan su distancia de los hombres. Conforme va avanzando la serie, nos van a explicar por qué todas estas ninja pues viven separadas de los hombres. Bueno, pero el chiste es que la serie pues más que nada trata pues sobre el día a día de estas ninjas, de cómo se entrenan, cómo toman clases, cómo tienen pues sus entrenamientos para ser ninjas. En cada episodio iremos conociendo a cada uno de los equipos de ninjas, porque resulta que aquí las Kunoichi están organizadas en equipos de tres. Entonces, cada equipo pues va a trabajar así que pues en conjunto y van a entrenar juntas. Entonces, y cada equipo pues está identificada por un animal, que el equipo del perro, que el equipo del gallo, que el equipo de jabalí, etcétera. O sea, con diferentes animales van a estar identificados los diferentes equipos. Entonces, pues vamos a ver en cada episodio, principalmente desde la perspectiva de esta Tsubaki, que pues es una de las Kunoichi más fuertes de aquí de la aldea y la líder de su equipo, pero que pues más que nada vamos a ver desde la perspectiva de ella, ya que desde que se me empiezan a mencionar a los hombres, pues ella como que siente cierta curiosidad por ellos y hasta como que cierta fascinación. casi casi como que se enamoró o como que se ilusionó por este, pues por conocer a un hombre. Y entonces cada que se mencionan a los hombres, pues ella como que tiene una reacción como que de cierta vergüenza. Entonces mucho de la serie vamos a ver a Tsubaki pues constantemente movida por esta curiosidad por los hombres. Pero bueno, en sí este cada episodio nos va a presentar a cada equipo de tres kunoichi que existen en esta aldea, sus personalidades, sus habilidades, y su forma de relacionarse con las demás, y como cada una, también pues vamos a ver cómo cada equipo está pues especializado en ciertas habilidades, en ciertas capacidades o destaca en diferentes cosas. En este caso el equipo de Tsubaki, pues ella siendo la líder es muy hábil, y pero pues sus subordinadas son tanto caóticas, sino no obedecen reglas muchas veces. Entonces Asanka por un lado pues va a ser muy muy caótica y siempre va a hacer lo que se le pega la gana y va constantemente a hacer todo tipo de trampas. Y esta Sagao, pues ella nada más se mueve por el apetito. Entonces ella siempre va a buscar conseguir comida. Ella más que nada es lo que la mueve y siempre pues va a ser la comida lo que busque. Y bueno, ya de aquí partiremos a conocer otros equipos, diferentes aventuras, diferentes misiones que van a tener, donde pues más que nada es el día a día de estas kunoichi, donde van a estar entrenando o van a tener que salir luego a buscar, a buscar comida, a cazar, a entrenar, a ir por cierto objeto o ciertas hierbas o etcétera, diferentes misiones pues para mantener así que el día a día de la aldea. Y en cada uno de los episodios, como dije, vamos a ir conociendo los diferentes equipos de kunoichis, aquellas kunoichis que son que son las sanadoras, o aquellas que se especializan en ser físicamente muy fuertes, aquellas que que saben hacer muchos poner trampas, etcétera. O sea, cada equipo de ninjas van a tener ciertas habilidades específicas en las que destaquen. Y pues aquí vamos a ver como dije, diferentes misiones, diferentes peligros, retos que van a ir enfrentando todas estas ninjas en esta aldea. Y conforme va avanzando también la serie, van a ir ellas, sobre todo por la curiosidad de Tsubaki, descubriendo cuál es la verdad, cuál es la realidad de los hombres, que pues son todo un misterio para ellas, y que y a las cuales pues constantemente les advierten para que no se acerquen a ellos y se cuiden de ellos. Y pues el diseño de personajes bastante lindas, la mayoría. Tanto como que apariencia, pues así como ese mismo que diseñó los personajes de Takagi, pues también aquí los personajes con una apariencia un tanto también infantil, pero con todo con el contexto de kunoichis, donde todos sus atuendos y pues sus habilidades y sus actividades tienen que ver con ninjas. Y como dije, debido a la curiosidad de Tsubaki, pues poco a poco iremos descubriendo, o irán descubriendo estas chicas, sobre todo Tsubaki, pues la realidad de los hombres, que a final de cuentas pues va a ser lo interesante, como qué es lo que van a ir descubriendo y cuál va a ser su relación con ellos. Por cierto, el opening de esta serie es muy pegajoso, es muy bueno. Y los temas de ending, lo destacable es que con cada episodio, cada episodio es sobre diferente equipo de kunoichis, cada ending va a estar cantado por el equipo que fue protagonista de ese episodio. Entonces, así que cada equipo de ninjas de kunoichis va a tener su tema musical de ending. Una serie bastante divertida, bastante curiosa, y con personajes bastante lindas. En sí, puede que la temática no llame tanto la atención, pero en general la serie tiene buenas historias. A lo mejor no la historia más atractiva, pero es suficientemente divertida para mantenerte entretenido. Una serie que vale la pena dentro de lo que cabe. Situaciones cómicas y pues un poco de acción de repente en algunos episodios. Disponible en Crunchyroll. Vamos con la última serie de comedia. A ver, ¿qué sería la de? Permítame, dejen cargo. Se llama Kono Healer Mendo Kusai. Que se la traducen como Don't Hurt Me Healer, My Healer, o No Me Lastimes Mi Sanadora. Que bueno, yo ahí sí, para que vean el título en japonés, si lo entiendo, si lo puedo traducir. En japonés se traducía como Esta Sanadora es una molestia. Una serie de bastante comedia. En un contexto de un mundo de fantasía donde el protagonista, Alvin, el guerrero, el aventurero, pues es por ciertas circunstancias, termina siendo acompañado por la sanadora Carla. Pues así que de alguna manera esta Carla como que se le pega a Alvin para seguirlo, para ser parte de su equipo, como que lo convence. Pero esta Carla es una sanadora un tanto retorcida, con una personalidad muy retorcida y muy tsundere. Donde, por ejemplo, al principio de la aventura, pues vamos a ver cómo esta Carla dice: "Oh, sí, es que me estoy compadeciendo de ti. Y esta linda sanadora te va a acompañar y te va a apoyar a ti, aventurero debilucho y patético". Porque, ¡ay, esa! Lo que tiene Carla es que es bien sarcástica y bien hiriente en sus comentarios. Entonces constantemente está denigrando y está burlándose de Alvin. Entonces siempre Alvin siempre tiene que andarse defendiendo y quejándose de todos los comentarios molestos de esta Carla. Y para rematar, pues esta Carla como sanadora, pues como que es un tanto también retorcida sus poderes. Porque cuando de repente hace hechizos supuestamente para sanar, de repente cuando sale el efecto de su hechizo, se ve como una maldición, hasta salen calaveras y todo eso. Y todo el mundo se queda, ay, sobre todo Alvin se queda, no, por favor, no me sales. Así como que ve que puede ser contraproducente. Y además Alvin se ve de hecho obligado a ser acompañado por Carla, porque en una de esas de sus hechizos al principio para sanar a Alvin, resulta que su hechizo es fallido y en vez de sanarlo o de darle algún hechizo de mejora, le echa una maldición y le dice: "Oh, perdón, me equivoqué y te eché una maldición, y ahora y por lo tanto ahora no podemos alejarnos entre nosotros más de 100 metros porque puedes morir si te alejas. Y Alvin como que maldición, y pues ya ahí se ve maldecido con la compañía de esta Carla debido a que por esta maldición que le hizo esta Carla. Y ya de aquí en adelante veremos las diferentes aventuras donde enfrentarán calabozos y todo tipo de típicas aventuras de mundo de fantasía, donde enfrentarán los diferentes monstruos en este mundo, los estereotípicos monstruos, desde slimes, ogros, goblins, minotauros, zombies y demás. Pero que lo chistoso es que como esta serie es completamente de comedia irreverente, muchas veces los monstruos a los que van a estar enfrentando va a resultar que muchos de ellos tienen la inteligencia suficiente para hablar, y luego los propios monstruos se van a quejar de la situación de estos aventureros de Alvin y de Carla, de cómo no se llevan bien, o de que luego Alvin es bien patético porque no puede derrotar ni a un monstruo bien debilucho, o luego hasta le tienen lástima a Alvin, o luego por culpa de Carla Alvin constantemente va a caer en todo tipo de trampas y de desgracias, y los propios monstruos van a compadecerse y tener lástima de Alvin y lo van a ayudar. Y esta Carla, a pesar de que luego sí mete la pata con los hechizos, oculta un gran poder mágico, y hay veces que va sacar hechizos muy poderosos pero también un tanto retorcidos. Entonces de repente va a terminar ayudando a algunos personajes, a algunos monstruos que van a terminarse convirtiendo en sus aliados. O luego monstruos, se van a topar con monstruos ridículos. Por ejemplo, van a tener como compañero un hongo, que de esos hongos monstruosos que se mueven, que en un principio pues según iba a atacar a, o iba a pelear Alvin contra él, pero resulta que este hongo está defectuoso porque como típico hongo pues lanzaría veneno, pero resulta que al intentar lanzar su veneno resulta envenenado por su propio veneno. Entonces esta Carla como que se apiada de él y lo ayuda este hongo y pues se convierte en su aliado. O por ejemplo, de repente entran a un calabozo, pero resulta que como Alvin es bien debilucho, pues se van al calabozo más simple y fácil para principiantes, donde las trampas son bastante obvias y fáciles de esquivar, pero que esta Carla siempre termina saboteando a Alvin y siempre termina metiendo la pata, y donde al final de ese calabozo pues el propio monstruo también pone un reto, pero así como que, o sea, son aventuras bastante ridículas donde los propios monstruos pues van a terminar muchas veces o frustrándose porque Alvin mete la pata, la riega, o luego porque la propia Carla mete en problemas o en desgracia a Alvin, y para bronca los monstruos se burlan o critican a Alvin por su desgracia, que muchas veces es provocada por Carla, y Carla por lo regular siempre va a tener comentarios inapropiados, inoportunos. No solo va a estar constantemente denigrando y burlándose de Alvin, sino que también y aparte presumiendo de que yo soy una gran sanadora, hermosa y todo eso, sino que también luego va a hacer comentarios bastante hirientes, bastante pues sí, que va a hacer enojar a los monstruos, porque luego los va a denigrar, se va a burlar, va a hacer comentarios que molestan a los propios monstruos. Entonces pues luego la propia Carla los va a meter en problemas. Pero igualmente Carla de repente a lo mejor luego se sale con la suya y termina afectando a Alvin. El chiste es que van a ser más desventuras, sobre todo por parte de Alvin, y sobre todo que Carla siempre va a ser el motivo de las desgracias de este par de aventureros, y y muchas veces más bien Alvin se va a estar defendiendo de las consecuencias de las cosas que hace Carla más que pues resolviendo sus propios aventuras. Entonces pues es una serie bastante chistosa, bastante ridícula, donde pues esta Carla siempre va a terminar provocando todo tipo de situaciones absurdas, ridículas, y la verdad muchas veces sí hasta desesperar escuchar lo que dice y lo que hace esta Carla. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Una serie bastante absurda, ridícula, de buena comedia. La verdad, buena comedia. Y de hecho, está tan clavada en su propia comedia esta serie, que incluso rompe la cuarta pared. Y por ejemplo, cuando ponen el título de cada episodio, como que uno de sus chistes recurrentes es que el título de cada episodio siempre es exageradamente largo. Entonces, por ejemplo, cuando empieza el episodio, ponen el título mientras está empezando el episodio, pero así va corriendo por debajo, así a 1000 por hora, el título es exageradamente largo. Y luego presentan los avances del siguiente episodio, siempre también, como el título es exageradamente largo de cada episodio, pues siempre quien va a presentar o va a hacer comentarios sobre el siguiente episodio, siempre va a intentar decir el título, y siempre van a fallar en decir todo el título precisamente por lo absurdamente largo de los títulos de cada episodio. Entonces, pues es un chiste recurrente de esta serie. Y pues una serie que recomiendo bastante, buena, muy buena comedia. Bueno, ya con esto pues cerramos las series que terminaron en esta temporada, primavera 2022. Ya nada más para cerrar rápido, voy a hacer mención muy express de tanto de las series que continuaron, como de las series que todavía no terminan. Bien, rápido, vamos a mencionar las series que tuvieron segundas temporadas, terceras temporadas, que fueron continuaciones de series que ya existían. Empezando por Yatogame-chan, Kansatsu Nikki, Yon Satsume. La continuación de esta serie, sobre que pues es más que nada sobre Nagoya. Y pues esta Yatogame-chan, que pues es la representante de esta región de Japón, de Nagoya, y pues llena de referencias sobre las diferentes prefecturas, diferentes regiones de Japón, y donde cada personaje, de hecho, dentro de esta serie de episodios cortos, representa diferentes regiones de Japón, y donde está lleno de referencias de la comida, de las costumbres y de las cosas que identifican a las diferentes regiones de Japón. Una serie cómica llena de referencias. Kyokai Senki parte 2, la segunda parte de esta serie de mechas de estudio Sunshine, ya voy a decir Sunrise, el estudio que pues es dueño de la franquicia de Gundam, y se nota porque esta serie como que sigue mucho este estilo de narrativa de tipo Gundam, aunque le bajan un poco el tono, como que es una versión ligera de Gundam, porque no tiene tanto el contenido político y de crítica social, pero sí mantiene aún esa drama de guerra y de combates entre mechas. Una serie bastante bien hecha, y donde pues ya vemos la resolución de la historia de esta serie, donde vemos qué pasó con los personajes después del final de la primera temporada, donde pues uno de ellos pues se sacrificó para salvar a los otros, y también pues qué pasó con todos los personajes después de ese final tan dramático. Siguiente serie, Yatogame-chan está en Crunchyroll, Yokai Senki en Crunchyroll, la que continuó también en su tercera temporada, Kaguya-sama wa Kokura Setai Ultra Romantic, en Crunchyroll. Esta que es la tercera temporada de Kaguya-sama, donde recordemos que pues es esta historia donde Kaguya y el presidente de Consejo Estudiantil pues se enamoran en esta preparatoria prestigiosa, pero donde pues ninguno de los dos se atreve a declararse al otro. Pero en esta tercera temporada pues ya evoluciona esta relación, y pues ya están más dispuestos a aceptar sus sentimientos y ya acercarse entre sí, y donde veremos sobre todo ya la evolución también de otras relaciones románticas, sobre todo del chico geek de este grupo, donde veremos un poco ya la resolución de muchas de estas relaciones románticas, y también pues ya veremos pues sobre todo la típica comedia que se caracteriza esta serie, pero también muy buenas drama y romance, que es algo por lo que se caracteriza mucho esta serie, muy recomendable. Siguiente serie, Machikado Masoku Tucho Nichoume, o Machikado Masoku 2, esta serie que solo está disponible en Haidai, o sea, subtitulada en inglés. Esta serie es sobre esta chica, demonio, que pues es rival de una chica mágica en esta ciudad, y donde pues pues la chica demonio pues es una chica tierna y bien debilucha, que pues simplemente todas sus desgracias se deben precisamente por culpa de esta chica mágica, y que pues purificó los demonios de este pueblo. Entonces, de alguna manera se hacen amigas esta chica mágica y la demonio protagonista. La demonio protagonista llamada Yuko, pero que se terminan llamándola Shamiko, y la chica mágica llamada Momo. Pero que al final de la primera temporada también aparece una segunda chica mágica llamada Mikan, que por cierto, Mikan significa mandarina. Entonces, pues es la otra chica mágica, está llena de referencias sobre mandarina, desde su propio peinado y su obsesión por las mandarinas. Pero bueno, aquí en esta segunda temporada pues vamos a ver ya un poco más el pasado de todas estas personajes, sobre todo de las chicas mágicas, y cómo va evolucionando sobre todo los poderes de esta Shamiko. Esta serie de comedia, por cierto, muy buena comedia, pero la bronca es que como la comedia es mucho está insertada en los diálogos, en los comentarios que hacen los personajes, porque los personajes así como que dicen las cosas muy casualmente y no reaccionan de forma cómica muchas veces, sino que muchas veces tienes que pescar dentro de lo que están diciendo la propia comedia que te están metiendo en la serie. Entonces a veces es difícil a la primera captar la comedia de esta serie, pero es muy buena comedia. Y pues, como dije, más que nada el desarrollo de los poderes de esta Shamiko un poco, y pues el pasado de esta Momo, de esta Mikan, y pues resolver sobre todo los problemas que vienen acarreando tanto esta Momo como esta Mikan, o sea, las dos chicas mágicas, y sobre todo que esta Shamiko a final de cuentas va a ser la que pues las va a ayudar a resolver sus problemas. Y donde pues te dan todo tipo de situaciones chistosas. Otra que continúa, Honsuki, de mis favoritas, Honsuki no Gekokuyo, Shishoni, Narutameni, Wa Shudan, en Crunchyroll también disponible, que se la traducen como The Ascendance of the Worm, o El Ascenso de la Ratón de Biblioteca. Una de mis series isekai favoritas, donde esta bibliotecaria al morir pues es reencarnada en este otro mundo de fantasía, donde pues no es como un mundo donde de mundo medieval, pero ella, siendo una fanática de los libros, pues ella busca tener acceso a los libros. Entonces resulta que como es un mundo tipo medieval, los libros es algo de acceso muy exclusivo para los nobles y la iglesia. Entonces pues esta protagonista, esta Mine, pues hace todo lo posible por conseguir libros en este mundo, y es con su conocimiento que trae de nuestro mundo que empieza a innovar y a crear tecnologías, primero para hacer su vida más conveniente y luego para ir paso a paso inventando libros, desde inventar un proceso para crear papel, crear tintas y poco a poco inventar diferentes procesos para imprimir, y donde pues va revolucionando este mundo con sus ideas pues diferentes, donde pues también va a enfrentar un poco estos situaciones de estatus social, y donde en esta temporada pues vamos a ver sobre todo en peligro a nuestra protagonista, ya que pues ahora inventa tinta, y resulta que al inventar tinta pues se ve enfrentada por el propio gremio de los que fabrican tinta, y pues ellos están tras de ella precisamente por romper el mercado. Y aparte de que hay nobles, y recordemos que el propio patriarca de la iglesia donde ahora está Mine pues es su enemigo, ya que pues la ve, la menosprecia y la odia por haberlo pues así que puesto en su lugar. Entonces el patriarca y también tiene todo un complot junto con algunos nobles retorcidos para deshacerse de Mine, para atacarla, para tal vez matarla, o para deshacerse de ella y que la adopten y que ya no sea parte de la iglesia. O sea, el chiste es perjudicar a Mine. Entonces pues todos los aliados de esta Mine van a hacer lo posible por protegerla y ocultarla de aquellos que pues buscan hacerle daño, y vamos a ver pues ya cómo se resuelve y cómo termina esta historia de la infancia de Mine, porque según sé última parte va a ser hasta donde se cuenta la historia de Mine como una niña, y lo que sigue de esta historia ya es cuando ella es más grande. Siguiente serie que continúa, Rikei, a ver, es Rikei ga koi to Yoshita no de Shumen Shitemita Heart, que sería de los estos científicos que investigan el amor, o hacen investigación sobre el amor. Recordemos esta serie de comedia y romántica, donde pues unos investigadores de una universidad se la pasan haciendo todo tipo de experimentos y de estudios para analizar el amor y el romance. Y pues resulta que estos dos que están estudiando el amor, pues están enamorados entre sí, y pues se da todo tipo de situaciones chistosas, pero manejan o meten mucho de ciencia, muchas explicaciones científicas, meten a colación muchas teorías y investigaciones científicas. Así que dentro de la comedia, dentro del desarrollo romántico de esta serie, y donde veremos también, aparte de un poco ver otros aspectos del propio romance de los protagonistas, también se verán enfrentados los otros personajes con sus situaciones. Por un lado, la relación de los otros dos, chico y chica, que están en este grupo de investigadores, su relación entre amistad y tal vez romance, y la otra chica que está en este equipo de investigación, donde pues se va a ver enfrentada esta chica con su realidad, de qué es lo que, pues, que ella trata de mantener una normalidad dentro de la sociedad, pero que se ve enfrentada por sus verdaderos deseos de lo que ella quiere ser. Y la verdad, el final de esta serie va a ser bien dramático, muy dramático, algo inesperado. O sea, un final donde vamos a ver personajes villanos que van a hacer algo bien ruin. Ya tú te quedas, no manches, esta serie era romance y comedia, y de repente vemos una situación de peligro, de drama. No, o sea, ahí sí te saca de onda. Siguiente, esta está disponible en Crunchyroll. Siguiente serie que continúa, Komi-san wa Komishio des, segunda temporada. La serie que se la han traducido como Komi-san no se puede comunicar. Esta serie que está disponible en Netflix, y que pues es de esta chica súper atractiva, súper popular, pero que pues es bien retraída, muy tímida, que le cuesta mucho trabajo relacionarse con los demás y comunicarse con los demás, pero y que toda la gente pues la malinterpreta porque simplemente pues no puede comunicarse, y que pues su compañero de clase y que se vuelve su mejor amigo, Tadano, pues es el único que pues la trata de manera más normal, no la pone en un pedestal como la mayoría de los compañeros de clase, que al ser súper linda, pues todo mundo la pone en un pedestal como que uy, es la diosa de nuestra escuela y es intocable e inalcanzable. Y pues Tadano es el único que le habla con normalidad y que de alguna manera se esfuerza por comunicarse con ella, y pues la ayuda a conseguir amigos. Y pues en esta temporada veremos pues otros, cómo introducen otros personajes, otros compañeros de la clase, que van a incluirse en el círculo de amigos de esta Komi, y también pues diferentes momentos en donde pues se van a seguir relacionando esta Komi con los demás. El festival deportivo de la escuela, si era el deportivo o era el cultural, ya no me acuerdo, los festejos de Año Nuevo y Navidad, y la excursión que van a tener como clase a Kioto, donde pues esta Komi se va a ver obligada, o va a tener la oportunidad más bien de hacer nuevas amistades en este contexto. Y también un poco la evolución de entre esta Komi y este Tadano. Y por último, de las series que continuaron, Tate no Yusha no Nadiagari, temporada 2 o Season 2, El héroe del escudo. Esta serie que ya tiene rato que había salido, donde pues Isekai, donde pues es este tipo de serie Isekai donde al protagonista le va de la patada, es despreciado, humillado, marginado socialmente, en este caso porque es el héroe del escudo y pues es menospreciado porque no le ven utilidad o habilidad a su a que tenga el escudo, y peor aún lo calumnian y es etiquetado como un criminal en la primera temporada. Bueno, en la primera temporada vemos que ya se resuelve toda esta situación, trae a la justicia a todos estos que le hicieron el mal al héroe, y en esta segunda temporada pues veremos lo que ya nos habían planteado de unos otros héroes que aparecen cuando aparecen las olas y que pues lo amenazaron al protagonista de que lo van a matar, y que ellos vienen de otro mundo. Entonces pues vamos a ver cómo pues qué va a pasar con estos otros héroes de otro mundo, su relación del protagonista con estos otros héroes, qué conflicto va a haber, o si de qué forma se soluciona el conflicto con estos otros héroes. Pero también vamos a ver el nuevo peligro que van a enfrentar el mundo en el que están estos personajes, debido a que pues uno de los héroes de ese otro mundo se mete al mundo del protagonista para crear un desastre que va a amenazar la vida de pues así que los pueblos de este mundo. Entonces van a tener que enfrentar a un monstruo, a pelear varias batallas y sobre todo a enfrentar a este nuevo villano que viene de otro mundo. Y pues parte de esta aventura también vamos a conocer cuál es la situación de este otro mundo de donde vienen estos otros héroes que amenazaron a nuestro protagonista para matarlo. De esto trata la segunda temporada. La verdad, un tanto más floja, la verdad, que la primera temporada. Como que ya no es el mismo tipo de drama, pero al menos hay cierta acción, pero la verdad no es tan, o ya no me gustó tanto como la primera temporada. Y ya nada más para cerrar este podcast, las series que quedaron pendientes: Summertime Render. Esta serie no está disponible en ningún servicio de streaming. Esta sí, de plano, muchas veces tenemos que esperar 2 o 3 días para que salga la subtítulo, la versión traducida. Ahí sí es fansub incompleto, o sea, no agarra la traducción de algún servicio de streaming, sino que directamente traducen la serie. Summertime Render, una serie de suspenso, de terror un poco y de acción, muy buena serie, pero que solo se puede decir por medios alternativos, ya que no hay servicio de streaming que presente esta. Todavía continúa Aoashi, esta serie de fútbol muy realista y muy analítica, muy buena serie que analiza a fondo todo lo que hay detrás de pues de la dinámica de fútbol, desde qué habilidades implican las diferentes posiciones de un futbolista, como también lo que las diferentes tácticas y otras habilidades más allá de lo físico requieren, y también el trabajo de equipo que hay dentro de un buen equipo de fútbol. Desde la perspectiva de este protagonista que tiene la gran habilidad de tener una buena visión de campo, pero que es un novato en todo lo demás y que se quiere convertir en un profesional. Love All Play, esta serie cuyo título hace referencia a lo que dicen al principio del partido. Love All Play. Que Love significa así que en la jerga tanto del tenis como del badminton, que es el deporte que toca, ceros, o sea, en vez de decir cero, dicen love. Entonces, love all play es ceros, todos a jugar. Pero bueno, esto hace referencia al título. Esta serie, pues como dije, es de badminton y donde pues vamos a ver la historia de este protagonista que entra a esta prestigiosa preparatoria con un equipo de badminton muy poderoso y donde toda la historia la vemos desde más que nada el desarrollo del propio protagonista y de sus compañeros de equipo, cómo se hacen mejores, más hábiles y cómo van progresando y evolucionando como atletas y subiendo de posición dentro del equipo. Casi no vemos partidos o enfrentamientos contra otros equipos, hay muy pocos episodios sobre eso, es más que nada la dinámica, el drama dentro del propio equipo de badminton en Crunchyroll. Kako no Inasuke, esta serie también en Crunchyroll, que es serie harem principalmente. Esta serie donde el protagonista es un tipo, el típico matadito que siempre está clavado con estudiar y todo eso, y de hecho que se enamora de una chica de su escuela, de su preparatoria, y que se le declara, pero que esta chica le dice que para podérsele declarar, para darle una respuesta, que primero la tiene que superar en calificaciones antes de darle una respuesta. Entonces este tipo pues se pone el reto de estar de matado para superar a esta chica, pero resulta que la situación de este chico es inusual, ya que pues se entera de que de cuando nació lo intercambiaron con otra chica de familia. Entonces con la familia que ha estado viviendo pues no son sus padres biológicos, y pues conoce a la chica con la que lo intercambiaron en su nacimiento, que es la hija biológica de sus padres actuales. Entonces pues ahí se da un intercambio donde aparte los comprometen a ellos dos, a este tipo y a la chica esta, con la que le intercambiaron en nacimiento, y pues se da esta situación romántica donde se conocen, en un principio pues los comprometen a la fuerza, pero conforme va avanzando la serie pues va a haber un acercamiento más entre ellos dos y donde pues va a haber todo un harem donde el tipo patado, que la verdad el tipo es un tanto desagradable y un tanto genérico, que la verdad molesta lo matadito que es el tipo, que para ello no existe otra cosa más que los estudios. Uf, qué flojera. Pues por un lado está la chica a la que se le declaró en la escuela, por otro lado está la prometida del tipo, a la chica con la que la intercambiaron cuando nacieron, que por cierto es una niña rica, hija de familia rica, y una ídolo, una influencer muy famosa, o sea, tiene un canal de internet y todo el rollo, sube videos, y para rematar, pues su hermana menor, como ahora ya sabe que no son hermanos consanguíneos, pues ella también se enamora de él, pues ahí está su harem, más que nada. Buen diseño de personajes, más que nada. Y las últimas dos series que hay que mencionar que todavía están por continuar: Tiger Ammonii 2, esta serie de superhéroes más tipo seinen, o sea, desde una perspectiva más adulta, de mucha acción, muy buena acción, pero donde también hay mucho drama, mucho esta evolución entre la relación entre los personajes, y donde ahora veremos que debido a los sucesos que pasaron en la primera temporada y sobre todo en las películas que anteceden a esta segunda temporada, pues ahora decidieron que todos los superhéroes que Recordemos que en este mundo los superhéroes son figuras públicas que son patrocinadas y que trabajan, o sea, reciben un patrocinio de una compañía, pero también son figuras públicas que tienen un programa de televisión y como tales pues tienen que cumplir con ciertos compromisos y con cierta imagen social. Pues ahora los pusieron en equipo, en parejas. Ahora todos los superhéroes trabajan en parejas y pues tienen que adaptarse a esta nueva dinámica donde las parejas de superhéroes ahora se tienen que acoplar, que conocerse y que saber trabajar en equipo. Y con todo tipo de conflictos y roces que esto implica, el que ahora se vean forzados algunos de ellos pues a trabajar con un compañero aunque no quieran algunos de ellos. Esta serie, la segunda temporada, sacaron los primeros 13 episodios por ahí de abril-mayo. Pues si bien concluyó bien un arco de historia, quedó obviamente pendiente. Y por lo que sé, hasta octubre van a sacar la segunda mitad de esta temporada. O sea que todavía va a pasar mucho para que continúe esta segunda temporada. Y por último, Dragon Quest Daino Daiboke, la versión nueva, que ya va ya en la recta final, ya con los últimos combates, ya Dai va contra el rey demoníaco, Barn. Ya combatir contra él, van hacia su castillo en las nubes y los últimos combates ya contra los enemigos más poderosos, todos ya pues más fuertes que en un principio. Muy buena serie shonen de acción. Y por último, la temporada actual de Precure, Delicious Party Precure. Esta serie de Precure con temática de comida, donde cada episodio vemos cómo las chicas, toda la historia gira en torno a la comida, donde pues sus poderes provienen de la comida y tienen que proteger la comida, y donde los villanos también están tras el sabor de la comida. Unas hadas llamadas Recipipis. Y donde ya a estas alturas, porque recordemos que estas series de Precure por lo regular duran todo un año, entonces pues ya vamos a la mitad de la serie y ya estamos viendo que pues ya no solo son tres las integrantes del equipo de Precure, sino van a surgir nuevos aliados para el equipo de Precure y también nuevos villanos. Entonces pues avanza como es de costumbre esta serie de Precure. Y ya con esto pues cierro este episodio de Poco Común, la parte B de Poco Común, donde pues ya con esto cierro todo lo que abarcó la temporada primavera 2022. Una disculpa por la larguísima duración de esta segunda parte de este podcast, pero ya con esto pues cierro. Vamos al audio de cierre y regreso para las despedidas. Bueno, ya estoy grabando esto prácticamente en la madrugada, así que ya también me da prisa a mí de cerrar. Bueno, este fue el episodio 190, parte B de Poco Común, sobre mi recuento de las series de anime de primavera 2022. Y bueno, les recuerdo que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. El audio se publica los martes en la noche. El video está disponible en el canal de Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube. Ahí está la versión en video de este podcast, donde pueden ver pues así que la versión en video que se publica los sábados. Por último, mencionar que este podcast es parte de los colectivos de podcasters Encode y La Podcastería. Busquen La Podcastería y Encode en Facebook y ahí van a poder encontrar todo tipo de podcasts de diferentes tipos aparte de este podcast. Por último, nada más mencionar que tengo streams en Twitch. Mi canal de Twitch, SoulZ o SoulZers, está escrito con la pura letra Z al final. Y mis streams son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, ahí en Twitch, para que me acompañen en vivo a jugar videojuegos. Y ya, bueno, ya para cerrar, agradecimientos a los que dejaron sus likes en los podcasts anteriores. Fernando Pulido, que dejó en el podcast de la parte A de este podcasting, y también a también en el podcast anterior, en el de este videojuegos, de mis consolas de videojuegos de antaño. Muchas gracias por tus likes ahí en Facebook. También gracias por sus likes en el podcast, en el episodio 189, a Kaikyu, a Yuki Soto y a God21 y a la gente de Life Anime Podcast. Muchas gracias por sus likes en ese, el episodio 189 de las mis consolas de videojuegos, las primeras consolas de videojuegos. Y también gracias por sus likes a Yuki Soto, Gold21 y a la gente de Life Anime Podcast en la parte A de este tema. Muchas gracias por sus likes. Y ya con esto pues cierro este podcast, que ya se prolongó muchísimo. Gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. 夢中になる下向きに汗は流れる思い